Mi lista de GOTY sería Beginner's Guide, Gone Home y Her History. Hola a todos y bienvenidos al octavo programa de la temporada 2 de New Game Plus. Estaréis escuchando esto el 20 de octubre. Estoy aquí con Alex Marquino. Hola. Con Mukita. Hola. Y con Framara. Hola. Y yo soy José y no he jugado nada esta semana. Porque hola, José. He tenido una semana bastante mala de trabajo, así que no he podido ni encender un juego. Así que contadme, ¿a qué habéis estado jugando vosotros? ¿Quién empieza? No sé. Yo es que tengo muchos. Pues dale. Venga, va. Vamos a empezar por el Dragon Ball de 3DS. Es una novedad bastante esperada, el Extreme Butoden de Arc System Works, los que han hecho Guilty Gear. Es un Dragon Ball en 2D, lo que es noticia, porque todavía estamos en la búsqueda del Dragon Ball definitivo. No se ha conseguido, lo más cercano pues diría que ha sido pues Dragon Ball Z Legend, quizás, en 2D... Los, ¿cómo se llaman? Los Tenkaichi. Sí. Eran 2D. Budokai Tenkaichi. Sí, sí. Y el, sí, Apple, pero... el Apple Dude Steam. También, 2D. Dude Steam. Pues a mí me sigue pareciendo de los más guays. Sí, sí, sí. De hecho está a la altura o es mejor incluso que el 2D de Super NES. Pero me refiero a que no se ha conseguido todavía hacer el Naruto de Dragon Ball. ¿El Naruto? ¿Qué quieres decir? ¿Hay un juego el guay? El Naruto de CyberConnect. Sí, los que son Cel Shading, vale, de Naruto, vale. Que son increíbles. Es que como Naruto no me interesa. Uno no. Hay varios muy chulos. Son buenos. Y además muy rápido integran, sí, un modo historia, sí, muy bien hilado con capítulos y que usan guay a casi todos los personajes. Está muy bien. Sí, vaya, que se pelea desde el primer juego de Dragon Ball por el juego de Dragon Ball definitivo. ¿Y por qué? Y todavía ¿por qué pasa esto? Es decir, porque no se lo lleva a la empresa adecuada, supongo. ¿Pero no lo gestiona la misma el J-World este o el J-Tal, no sé qué? No, a ver, la licencia la compran. Vale. Y lo distribuyen, se lo dan a una compañía y ya está. ¿Quién hacía? ¿Era Dims la que hacía los Budokai? No lo recuerdo con... Sí, era Dims. Dims. Sí, que fue lo más cercano a un... Porque fue un buen juego de lucha, los Budokai. Los Budokai de PlayStation 2, yo los recuerdo en concreto, muy buenos. En concreto, sí. El 3. El 2 y el 3 fueron muy buenas entregas. Luego ya empezó a decaer un poquito. Sí, porque luego salieron los Tenkaichi que tenían desplazamiento libre. Y ya empezaba el 3D. Medían ese 2D-3D. Sí. Pero todos fallaban. El Battle of Z, que fue el más reciente, es peor que pegas un tiro en el pie. Y el último de Play 4, que salió este año, ¿cómo se llamaba? Battle of Z, ¿es? No, el Burst, no, Burst Limit. El Burst Limit salió en Play 3. No, este año ha salido uno, no me acuerdo cómo se llama. Pues yo creo que es este. El Battle of Z, madre mía. O el... Espérate, no sé cuál dices. El que tiene modo historia, que te creas un Namekiano. Sí, vale. Es una historia, una ova paralela. Ese no es el Battle of Z, pero bueno, todos juegan con nombres de rollo Battle of Tal, meto la Z, el Limit, el no sé qué. Bueno, ¿y qué tal el 3D? La cuestión, yo he leído de todo. Sí, Dragon Ball Z, Extreme Butoden, Arc System Works, los de Guilty Gear, buenos grafistas, buenos artistas en general. Es un juego muy bonito, porque los personajes, el diseño mola mucho. Uh-huh. Están muy bien animados, muchos detalles. Se le notan incluso los gestos de la cara para una resolución tan pequeña como la pantalla de la 3DS. Pues está muy bien, destaca. El problema es que está muy desaprovechado. Es un juego demasiado simple. El sistema de lucha es un sistema de lucha muy parecido al de cualquier juego en dos dimensiones. De Dragon Ball tiene, bueno, sí, los camers, los especiales, pero se corta en ese sentido. Es más de golpes, de combos, de golpes rápidos, de cuerpo a cuerpo. Y el problema que tiene es que una vez dominas un personaje, dominas todos. Vale. Todos los ataques son iguales para toda la plantilla. Por lo que le quita esa gracia de voy a dominar pues a Krillin porque se me da muy bien, porque yo a Goku, que es más diferente. Más rápido, más lento... Son todos exactamente iguales. Luchas en dos planos, estás en el suelo al principio, si terminas un combo tirándolo al aire, pasas al subes cielo. Arriba. Pero no tienen la libertad de los Dragon Ball de 16 bits, por ejemplo, que sí que podías, que se partía la pantalla, sí, que, la de Steam, huías, que estábamos diciendo. Exacto. Y bueno. El problema es ese, que es un juego demasiado correcto y demasiado simple en mecánicas. Y claro, Dragon Ball sí que el componente de fanservice es muy importante. Claro. Sí, no, pero te lo compras de, por eso. Por el hecho de ser Dragon Ball. Te lo compras porque la nostalgia y tal. Lo vendes la licencia. Exacto, exacto. Pero luego cuando lo juegas, bien, ok, tiene un modo historia. Empiezas con el equipo dragón, que son los buenos. Empiezas desde Raditz. Llevas, bueno, a Goku contra Raditz, luego Piccolo. lo que ya habéis visto todos en la serie, que Goku se va al cielo, bla, bla, bla. Luego viene Nappa, Vegeta, los bichitos esos que tiran. Sí, las semillas. Exacto, intercalan una escena estática donde sale un personaje hablando, una foto del personaje hablando. Pues todo el rollo de Dragon Ball, de yo soy más fuerte que tú, ¿no? Mira, unitas de potencia, tal. Lo típico, imparable. Es que lo hemos visto nosotros o en catalán o en valenciano. Sí, bola de drag. Y nada, y al final te contextualizan la pelea, te pegas con él. Es un juego muy fácil. Yo lo estoy jugando en el nivel de dificultad del modo historia. Es un paseo, no se puede cambiar. Te lo pasas, Freezer, Célula, Buu, etcétera, etcétera. Se acaba la historia del modo dragón. Desbloqueas el torneo de las artes marciales. Vale. Que bueno, es más personalizable. Eliges la plantilla y tal. Y ya. Y se queda muy, muy corto. Al final es como Street Fighter 2 con un skin, pero con menos complejo. Porque todos los combos son muy sencillos de hacer. Pegas tres puñetazos y enseguida no necesitas timing. Enseguida el personaje remata con la patada que lo lanza al cielo. Pero esto puede ser por el formato, por la consola. Yo no he jugado ningún juego de lucha en una Nintendo 3DS, entonces no sé qué feeling tiene. Claro, yo me preguntaría eso. ¿Cómo se juega con la Nintendo? Con la 3DS. Bien, a ver. No usas el stick de la New 3DS, ¿no? Sí, sí, yo lo uso. Pero no es exclusivo de Nintendo. Pero ¿no? Es que no necesita hacer cames con el pad. Vale. Tienes el aprietas los dos gatillos para rellenar la barra de ki. Uh-huh. Sí, para tienes tres slots de ataque. Para hacer la carga típica. Exacto. De los juegos de Dragon Ball. Y tienes tres barras. Y tienes un super que mola mucho, tiene una escena y tal, que gasta las tres barras. Y luego super pequeñitos, que gasta una barra cada uno, que es pues un Camel, Final Crash, el tal. Y los ataques típicos de cada personaje. Pero me refiero a que no es Dragon Ball. Es un skin de Dragon Ball, pero como juego de lucha es demasiado enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que en Dragon Ball se busca también en los duelos de kames y esas cosas, que aquí los hay, pero son demasiado encorsetados. A mí me ha decepcionado por eso, porque me ha dado la sensación de estar pegando siempre lo mismo contra lo mismo, y de piloto automático, avanzo, y bueno, jiji, jaja, Dragon Ball, pero como juego de lucha, bastante... No mediocre, pero sí que es muy decepcionante. Está desaprovechado. Vale. Pero bueno, es decir, a los fans de Dragon Ball les va a gustar. Claro, yo he leído gente que sí que le ha gustado. Luego sí que he leído también un poco críticas que sí que eran un poco más... penalizaban bastante más que los usuarios en este caso. Entonces no tenía muy claro por dónde iba. Yo es que no soy ultra fan de Dragon Ball. Lo he sido, pero... Como todos, de pequeño, claro. Pero claro, anunciaron la serie esta de Dragon Ball Super, ¿se llama? Sí, algo así. ¿O F o...? Sí, o Generación F. Eso es una peli. Es que me lío. Pero es horrible. Y lo ves y es como... Sí. A ver, entiendo que me gustara con 10, 12 años, pero ahora... Sí, no, los dibujos que han salido, las imágenes del anime, es un poco raro. Y Dragon Ball tira mucho de nostalgia. Y de hecho, en Twitter habréis leído a gente que está deseosa por jugar un juego de Dragon Ball, por ver la serie. Pero yo lo dije una vez, yo estoy muy mayor para Dragon Ball. Mis aficiones... A ver, en Tokio lo vivimos, Sí, sí, pero me refiero, estoy muy mayor para disfrutar de esos argumentos y de esos personajes. Me gusta el rollito nostalgia de, coño, Goku tal, hay una atracción de Goku, me monto, porque tengo recuerdos. Pero luego la cruda realidad, el cuando intento empaparme de una serie, me amarga, es como... Sí, no, yo jugué al de Play 4, de hecho lo tengo, digital. Un apunte, Xenoverse. Eso, joder, Xenoverse. Que no se nos quede ahí. Es verdad. Yo lo tengo y lo estuve jugando y no me gustó. El juego no me convenció. Primero, por la historia que plantea, por... A mí me pasó lo de lo que comenta Pedro. El juego me gustó en la lucha, como juego de lucha. Sí, como juego de luchas me gustó. Tenía algún fallito de control, la cámara se volvía loca. Sí, la cámara, me acuerdo. Los botones eran muy japoneses, la disposición de botones en el pad no era intuitiva, pero como lucha me gustó. Pero no empatizaba con y mira que me gusta Dragon Ball, pero no empatizaba, ya se me ha pasado. Y la línea argumental que sacó el juego era un poco rara. Bueno, pero ya la estética, los personajes, las conversaciones que tienen, no me llegaba. Es que Dragon Ball... Simplemente era eso. Sí, yo lo respeto mucho y lo quiero, pero luego cuando sumerjo en Dragon Ball en plan en serio, no me lo puedo tomar. Lo quieres y lo respetas, pero en tu recuerdo. Ahí está exacto, bien. Exacto, exacto. No lo toquemos. Y es... El otro día intenté ver, estaba pues, mirando en Genesis, en esto de la Raspberry para ver pelis y tal, y estaba la peli de Dragon Ball, el último OVA, el de Dragon Ball Generación F. Vale. Me lo puse un rato y fue como, Dios. Pegaros y dejar de hablar. No puedo. Y yo soy un gran defensor del anime de los 80 y 90, pero lo que hay ahora es mierda pura. Yeah. Seguro que alguna se salva, porque sé que hay series buenas, pero es que el tono general es asqueroso. No, a mí el anime en general no me gusta, pero creo que si me pusiese a ver Dragon Ball ahora me daría... Una embolia, seguramente, sí. Hay... Bueno, pero tengo unas fotocopias de Dragon Ball, si queréis intercambiar. Yo lo conté una vez, tengo el libro de donde salían esas fotocopias. Guay. Pero bueno, yo creo que es recomendable para los fans. Es un juego de lucha bien. Tampoco abundan mucho en 3DS. Aunque hay una gran adaptación de Street Fighter 4. Sí. Cabe decir que está muy bien y lo podéis encontrar por 5 euros por ahí. Yo es que al enfrentarme a un juego de lucha en una... en una 3DS, yo el prejuicio que tengo, lo que pienso es que, claro, yo muevo mucho. Es que la vas a crujir, ¿no? Sí, es que... No, y aparte no voy a ver nada porque va a empezar a mover la consola, la pantalla se va a empezar a mover y no lo voy a entender. El 3D está bien. Es un 3D muy discreto, de profundidad, de que se ve el personaje en primer plano y el escenario de fondo. Es muy discreto y muy aguantable. No cansa a la vista. Por cierto, quien busque un juego de Dragon Ball, ahora que ha salido, y a lo mejor alguno dice, ay, me apetece jugar a Dragon Ball, yo le recomendaría que si tiene la oportunidad, porque la tiene en casa una PSP. Ah, el segundo de PSP. Correcto, el segundo de PSP era un 2D, sí, profundo, con la libertad de le das dos veces arriba, subías arriba, habían escenarios incluso creo que bajo agua, creo que había uno. Pero era muy profundo, con muchos luchadores, y vamos, ahí va la recomendación para quien tenga oportunidad que lo juegue. Sí, sí. De hecho, el último gran recuerdo que tengo de Dragon Ball fue tanto el de PSP como el 3 de PlayStation 2. Sí. No, de la 3, perdona. Sí, sí. Que era de la 3, ¿no? O de la 2. No. De la 2, puede ser. Era de la 2. Sí. El Budokai 3, que recuerdo, el modo historia. Correcto. Yo me elegí a Broly, que ibas pues por el mapa mundi volando y yendo de combate en combate. Jugué más de 30 horas. Sí, sí, era genial. Era increíble. Pero bueno, todavía seguimos en la búsqueda como conclusión del Dragon Ball definitivo. Un día traeremos un especial de... Un especial de Dragon Ball. De Dragon Ball, ahora que estáis hablando de juegos de lucha en la 3DS, el Smash Bros. De 3DS, ¿está al nivel? ¿Está bien? Está bien, está muy bien. Pues no entiendo por qué no hacen más juegos de calidad. Bueno, vale, porque es la 3DS. En general no salen ya juegos para 3DS. Ya, claro. Tanto Vita como 3DS están muy, muy muertas. Sí, además, bueno, Nintendo ha salido esta semana los rumores que han... Bueno, lo que ha publicado el Wall Street Journal. Que, bueno, lo que ya se sabía, ¿no? Que va a ser una consola a la vez de escritorio, o sea, de sobremesa, y a la vez portátil. O sea, que como te vas a poder llevar una parte de la consola para fuera de casa y luego pues la pones y juegas todo junto. Me da miedo. No, pero han dicho que sí que va a ser, que va a llevar hardware de última generación. Tiene sentido y me parece bien. Es decir, si lo hacen bien, que básicamente la estación que tú tienes en tu casa tiene una gráfica más potente, tiene un procesador más potente y tal, mola el hecho de que tienes dos consolas en una. Claro, la computación, digamos, está dividida. En el handheld, o sea, en la parte portátil, los chips, digamos, para ser una portátil tipo Vita o más moderno, entiendo. Y luego cuando lo juntas todo, pues tienes una Play 4 y medio. La pregunta es, ¿por qué no se puede usar la base? O sea, bueno, no lo sabemos todavía, pero la base... Joder, qué no, pregunta. Claro, o sea, no, pero lo estaba pensando en plan de, vale, y si imagínate que tú quieres jugar a tu consola en casa mientras tu novia o tu mujer quiere jugar a la parte portátil, no puedes. Jugáis dos consolas all gen a la vez. Claro. Entonces, bueno, pero bueno, estamos especulando en base a algo que no sabemos, no tiene ningún sentido hablar de ello. Que han enviado ya kits de desarrollo. Sí, ¿eh? Claro, el rumor era ese que lanzamiento final es de 2016, o sea, de aquí a un año ya lo tenemos ahí. Hay que ir ahorrando en ya. El E3, este E3 va a estar bonito para Nintendo porque presentarán algo. ¿Tú crees que estará ya para verla, por lo menos en una vidriera? No sé si ver el diseño, un poco como la presentación de Wii, que se vio la consola, se intuía, pero luego las estaciones de juego eran PCs. Pero sí. Presentas la consola a finales de 2016, en junio de 2016. Tienes que haber por lo menos un render. Yo no sé, algo, ¿no? Ahora es lo típico de enseñar la consola física, enseñar los vídeos típicos de así es como se juega y tal. Esto es por lo que mola mucho. Y supongo las estaciones de demo, un PC o lo que sea, pero... Sí, como siempre, estará en una vitrina el cacho de plástico, a lo mejor está vacío, pero luego lo que juegues pues estará tapado. Sí. No, bien, bien. Veremos a ver qué por dónde va. A ver, bueno. Le irá bien. O sea, Nintendo si saca una consola actual, digamos bien, pues puede recuperar la confianza que había perdido de los terceros, o sea... Bueno, eso es complicado, eso depende más de las políticas de Nintendo que de la confianza que tenga. Eso te iba a decir. No, que Nintendo... De que no tenga gimmicks para jugar, es decir, que no requiera nada especial, ni movimientos, ni mandos chungos... Pero, por ejemplo, no sé si el comentario de Pedro a un Red Dead Redemption en Nintendo sería posible. Pero requieren más que nada política de royalties, a la hora de distribuir favores que se le da a los juegos first party... lo de siempre de Nintendo, que tú vas a por un juego de Konami, de Game Boy Advance o de DS y no lo encuentras en ningún sitio. Sí, sí, sí. Porque siempre han sido muy especiales, siempre han sido muy japoneses con la distribución. Bueno. De hecho, la censura también en Nintendo 64 golpeó, bueno, y en Super NES. Eso me refería yo, que también hay que no ver... no es todo lo a gusto que pueda estar el desarrollador con el hardware, ya, sino más bien el Nintendo qué trozo de pastel les deja. Ya. Que ese es el gran problema de Wii U, que no salen multis porque se cagan. Porque Nintendo no llegan a acuerdos con ellos. Uh-huh. Pero bueno, veremos si recapacitan. Bueno. Te vas a otro... Sí, este voy a pasar muy rápido por él. Es 3D Sonic 2. O sea, no tiene que ver con Sonic 3D, vale, de Traveler's Tales, sino con Sonic 2 típico, el es debut de Tales. La generación, o sea, la remesa hasta que está sacando exacto, ahora. Exacto, exacto. Si hace un par de programas viene con el 3D Gunstar Heroes, ahora le toca el turno a Sonic 2. Tengo que escribir un artículo sobre él, pero básicamente es Sonic 2. Sí. Lo conocemos todos. Introdujo a Tales, el modo a dos jugadores... El Sonic Super Guerrero, hablando un poco de Dragon Ball. Es igual, de bueno o regular, como os guste ese Sonic. No es de mis Sonics favoritos, pero sí que es el Sonic favorito de muchísima gente. Este no, Sonic 2. Yo no sé si es mi favorito, pero recuerdo que me impactó mucho. Sí, introdujo también el Spin Dash, exacto, que es algo que se pedía a gritos, porque en el 1 tenías que coger carrerillas si no llegabas al loop. Aquí te agachas, le das el botón de salto, empiezas a rodar, sueltas y sale disparado. Sí. Las novedades son mínimas, como en Gunstar Heroes, en modo 3D, un modo versión original en la versión japonesa, el modo 3D puedes ponerlo como profundidad o como pop-out. Ah, qué guay. Marea bastante el que sale. Ya, me imagino. Porque es complicado en esa pantalla que salgan las cosas, ya, y es un poco... Ya. Te duelen los ojos de estar forzando la vista. Bonus, en la fase bonus debe molar el 3D. Está bien, está bien. El 3D está muy bien conseguido, lo convierte otra vez en M2, que es la compañía que se está encargando de todas. Y tiene algún modo curioso, como el empieza con todas las gemas, el no pierdes anillos, tiene como facilidades. Cuando te lo pasas, desbloqueas otro modo. Estoy en la última fase. Sí. Y tiene también lo de elegir el chip de sonido si quieres el de Mega Drive 1 o el de Mega Drive 2. Muy obviamente bueno. El de Mega Drive 1 es bastante mejor, por lo que ni siquiera lo cambiéis. Es una opción estúpida. Está, o mejor o peor, ¿cómo quieres el juego? Ya, no me acordaba de lo del que el chip de sonido era distinto en, las dos Mega Drives. Y nada, es... Sí, está en la eShop, vale 5 euros. Y si os gusta Sonic, es buena compra. De hecho, es el mejor. Ahora mismo es el mejor Sonic que podéis comprar en las tiendas. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Solo tiene distribución digital? Sí, sí. Igual que el Gastan. Solo digital. De hecho, lo prefiero así porque en las portadas. No sé si habéis visto la portada de estas remesas. El 3D es en una fuente ridícula. Rollo hecha con dos duros o robada de Dafont o algo así. Con un círculo azul. Vale. Estropea el arte original. Vale. El logotipo de 3D da asco. Se lo podían haber puesto una esquinita pequeña, un blanco recuadrito. O haberlo hecho más, ¿no?, bonito. No sé si lo estás buscando ahora. Sí, lo estoy buscando. Ya verás, el 3D es horrible. Bueno, todo el mundo que lo busque, ponga 3D Sonic 2 Cover o 3D Gunstar Heroes. Y dices que sale a 5 euros. Y sale sí, 5 todas euros. Estas ROMs están saliendo a 5 euros. Sí, que es una ROM. No es una ROM al uso, es una conversión. Bueno, no me parece mal precio. No, de portátil. Está bien. Tiene Save States, que no lo había mencionado, como el Gunstar Heroes. Es un emulador. Sí. Un emulador con una ROM. Y los Save States, pues, molan porque te ayudan a eso, a jugar 5 minutos y que aproveches los 5 minutos. Claro, es que ya no vivimos en esa época de yo toda la tarde jugando. Yo ahora, que próximamente me voy a hacer una 3DS, me lo compraré porque no... Sonic 2, lo que he jugado Sonic 2 ha sido en casa de amigos. Cuando iba a casa de algún amigo, vamos a jugar. Ah, sí, tú eras de Nintendo. Sí, yo era de Nintendo. Entonces sí que le tengo aprecio al personaje, pero porque lo poco que he jugado siempre a Sonic, como ha sido en casa de amigos, siempre ha sido satisfactorio. Siempre me ha dejado con ganas de más. Entonces yo creo que por 5 euros sí que le daré. Nada, estaba enseñándole a José lo del 3D para que lo veáis. ¿Es igual en todos? Sí, es en todos. No es un podcast de vídeo, pero vaya, permitidnos esta pausa de 10 segundos para que vea la imagen. Y ahora, justo me ha enseñado la portada aquí y es horrible porque es la portada japonesa, que es preciosa. Que mola un montón. Con un 3D ahí empastrado que da un poco de pena. Sí, parece un sello ahí, pan. Sí, de hecho parece con un sello, tal cual han puesto, pam. Han buscado entre los esto del Paint o del Word Art algo que ponga 3D y ya está. Pero en fin, es bastante horrible. Bueno, comentadme otro juego, vamos a cambiar un poco de tercio. Estoy viendo que tenemos ronda de Devolver Digital aquí. Buah, y tanto, es verdad, es verdad. Me había caído. Los tres siguientes que tenía yo son de Devolver, pero... Porque esta semana ha salido, voy a empezar yo ahora con Dunwell. Ha salido Dunwell, es un juego, bueno, que publica Devolver, en este caso, y sale para iOS y PC, y el mes que viene sale para Android, todavía no está. Yo he probado la de iOS y la de Android, en ambas versiones. No la de PC. Eso, la de PC, perdonad. No ha salido, pero yo, mira, soy así. Contacto directo con el dev. Lo ha hecho un chico de Japón. De hecho, estuvo en la feria a la que fuimos tú y yo, en el Tokyo Indie Fest. Sí, lo que pasa es que no lo vimos, no lo jugamos. Había demasiado el juego. Había mucho, no estuvimos tampoco tanto tiempo. Bueno, yo creo que este juego, el Dunwell, joder, me había quedado sin nombre. El bajar bien. El Dunwell, el bajar pozo, es el mejor juego de disparar hacia abajo que he probado nunca. Es el mejor shooter para abajo de los... del mercado. El mejor shooter para abajo que disparas con las botas. Exacto, que sí. Bueno, la historia del juego es muy sencillita, no tiene ningún misterio. Es un tío que se cae por un pozo, o te tiras por un pozo más bien. Se tira. Sí. Pues está en un banco y de repente... Te voy a tirarme. Sí. Y ese pozo es muy profundo, hay muchos enemigos, y tú llevas unas botas que disparan. Entonces con eso los vas matando. Es entre shooter y plataformas, ¿vale? O sea, tienes que... Porque yo al principio el juego lo jugaba muy a lo loco, ¿vale? A ir muy rápido. Y no es una forma de jugarlo. Si vas así... Bueno, yo ayer me pasé la primera pantalla así, en tu móvil. Bueno, pero porque la primera es fácil. Te quedaste con un toque. La primera es fácil. Yo también lo hice cuando me lo dejó Pedro. Sí, la primera pantalla es muy sencilla. Sí, tiene un estilo de arte muy, muy curioso. Es simplemente negro, blanco y rojo. Y además, lo que es rojo te hace daño. Es un buen indicador, porque los bichos los puedes matar también si caes sobre ellos, es estilo Mario, pero solo si la parte de arriba no es roja. Si la parte de arriba es roja, cuando les pegues te vas a hacer daño, ¿vale? Te van a quitar un punto de vida. Eso me lo podrías haber dicho ayer. Es bastante jodido, porque empiezas con 4 puntos de vida, luego desbloqueas un modo que tienes 6, aunque tampoco es que lo facilite mucho. Sí, tienes 4 modos en total y cada uno tiene una ventaja o un hándicap. Sí, es a la vez que te da una ventaja te da un hándicap, sí. Exacto. El de 6 puntos de vida te resta mejoras. Exacto. No encuentras tanto loot, tanto objeto. Sí, porque mientras vas cayendo por el pozo hay como unas áreas medio ocultas, bueno, no tan ocultas, a los lados. Sí, unas cuevas, un momento break. Sí, sí. Que dentro puedes encontrar o gemas, que es, digamos, la moneda del juego, o bien un modificador para tus botas que disparan. Tú empiezas con el típico disparo, no sé, normal, digamos que es una pistola, tus botas en ese momento, y luego puedes hacer que sea una escopeta, un rayo láser... uno que las balas son como medio teledirigidas, te vas modificando. Cada uno tiene su daño, su cadencia, o sea, disparan más rápido, más lento. Tú tienes una munición limitada, por lo que cuando te quedas sin balas, no recargas hasta que tocas el suelo o vuelves a... O sea, o pegas a un enemigo sobre la cabeza. Entonces ahí ya recargas y puedes seguir disparando. Y disparar también sirve para cuando vas cayendo, frenar. Porque si no vas cayendo en caída libre y se hace incontrolable. Yo tengo un par de dudas. ¿Es procedural el escenario o las fases son siempre iguales? No, es roguelike. Es roguelike, ¿no? O sea, y cuando mueres pierdes todo. Sí. Y empiezas desde la primera pantalla otra vez. Lo único que guardas son lo que hayas desbloqueado. O sea, el nuevo personaje con las nuevas habilidades. Sí, un roguelike, básicamente. Sí. Guay. Y tiene también desbloqueas paletas de colores. Aunque a mí la que más me gusta es la de la roja, la original. Dunwell, sí. Porque luego hay otras. Está, por ejemplo, la de Game Boy o la de Virtua Boy. Pero no es tan... intuitivo, sí. El que te hace daño, que es lo que no, claro, te hace daño. Porque en la paleta normal lo que te hace daño es rojo, lo que no te hace es blanco. Pero en la de Game Boy... Se juntan demasiado, es un verde más oscuro, un verde más clarito. Ya. Pierdes mucha noción de lo que está pasando. La naturaleza del juego está concebida para que se juegue en blanco y rojo, ¿no? Sí. No, pero es curioso, yo probé la de Virtual Boy, joder. Sí. El rojo y negro de Virtual Boy. Sí, ¿no? Y la de Game Boy también está muy lograda. Y luego tienes otros colores, pues morado y verde, no sé cuántos. Pero vamos, para jugar con la original, que se llama Dunwell. Las mecánicas son una prueba de bombas, es la clave del juego. Yo creo que es el mejor juego de iOS que ha salido este mes, es Dunwell. Sí. Y una partida, más o menos, ¿cuántos dura? ¿Se puede jugar en el metro, en el autobús? Sí. Son partidas rápidas. Antes el que he llegado muy lejos, 7 minutos. Vale. O sea, que te da por una... Tengo 10 minutos en el trabajo o tal. Una partida rápida. Sí, eso es llegando lejos. Y pasaba... El juego tiene un final, ¿no? Parece ser que sí. Y pasa algo en el final, recuerdo, algo leí de no sé. No he llegado, no sé. Yo he llegado al mundo 3-1. Cada mundo tiene tres fases, 1-1, 1-2 y 1-3, y no hay ni boss ni nada. Simplemente cambia el escenario, cambian los enemigos, y en el tercer mundo, de hecho, te añade en el que tienes que respirar. Un guiño a los Sonic es debajo del agua y tienes que romper unas botellas para rellenarte el oxígeno. Es una putada. Sí, sí. Es jodido el juego, ¿eh? Es muy difícil. Yo lo compré en iOS, porque es el momento que estaba en el trabajo y tal, y lo compré en iOS y estuve jugando todo el tiempo que tuve, ¿vale? Y me gustó mucho, lo que pasa es que el control en iOS se hace un poco complicado. A veces, por lo menos en el iPhone 6 que tengo yo, a veces quieres ir a izquierda y a lo mejor tienes el pulgar un poquito más a la derecha y le estás dando a la derecha y entonces ya la lías y te pegan un toque y demás. A mí lo que me pasaba es que me tapaba la pantalla. A ver, por suerte están bastante abajo y lo de abajo, bueno, ves no molesta, porque la acción siempre está de mitad para arriba. Sí. Con un mando Bluetooth de estos que hay y será ideal, ¿no? Igual. Sí. Y entonces, el juego vale 3 euros, tanto en móviles como en PC. Entonces lo pillé en PC también y el control mejora mucho, porque lo estuve jugando con el mando de Play 4. El control mejora mucho, se hace mucho más fácil avanzar, pero... No me sale sentarme delante del PC a jugar a este juego, ¿vale? Normal. Lo veo más del móvil. Incluso creo que en iPad también puede estar chulo. En tablets puede estar bien. Yo lo que os he escuchado jugar a vosotros, la banda sonora o la melodía de fondo, sí, también está acompaña mucho, cada, ¿no? Cada mundo tiene una música. La putada es esa, que si te atascas en el primero, te rayas, ¿no? Sí. Pero la música está muy bien, es chiptune, el rollo Game Boy. MSX, todo, ¿no? Sí. De hecho, lo de cambiar las paletas de colores me recordó mucho. Porque bueno, escribí un artículo en la web, lo puse. Que me recordaba cuando en la MSX había unos comandos para cambiar. Porque por defecto era fondo azul y letras blancas, pero había comandos para cambiarlos a las paletas, rojo y verde, por ejemplo. Y pues era un poco del estilo. Me recordó mucho a eso. Bueno, entonces, Mushabe, ¿no? Ahí para mí sí, ¿eh? Vale 3 euros. La relación de precio me ha hecho gracia porque vale 3 euros en iOS y 3 euros en PC. Sí. Y a lo mejor en iOS dirá gente, joder, son 3 euros. Y en PC dirán, uy, son solo 3 euros. Y al fin y al cabo son 3 euros igualmente. Sí. Es que. Eso tenemos que hablarlo un día porque. Sí, la percepción la de. Gente, la percepción de valor. La percepción de valor, correcto. O sea, el es lo mismo. Sí. Lo que recibes es lo mismo. La experiencia, quitando el control, va a ser la misma. El juego está ahí. Y tiene habrá gente buen control, pero como no tienes feedback físico, claro, del botón, es justo cuando lo que te pones nervioso, dices, hostia, solo va para la derecha, porque tienes apoyado sin querer el dedo en la derecha. Y eso es una putada. En el iPhone 6S, el detector este, no lo voy a pronunciar en inglés, porque exacto. Sí. No, de momento no hace nada. Es un juego muy simple. Vale, bueno. Pero además, tampoco tendría sentido en este juego. No tiene. Es izquierda-derecha, salto y disparo, es el mismo botón. Es que es un juego sencillísimo, pero como vicia el cabrón. ¿En PC tiene compatibilidad con pad de 360? ¿Lo has probado? Yo jugaba con el de Play 4, o sea que entiendo que el de 360. Ah, vale, sí. Lo que no he probado con teclado y ratón. Bueno, teclado en este caso. Es que tienes la risa con A y D y la barra espaciadora, tío. Quería jugarlo con pad. Y bueno, acabo yo, que yo solo he jugado otra cosa esta semana. Aparte de la beta de Dark Souls, que luego comentaremos, he jugado otra beta para continuar con la racha de... Sí, no paramos, de beta en beta. De cuál fue el Rainbow Six, el Need for Speed, el Battlefront. Llevamos 2 meses jugando gratis. Sí. Madre mía, es que ya no juego a juegos, ya no me los paso. ¿Las betas son las nuevas demos? Sí, se ve que sí. Lo son, de hecho. Sí. Porque demos... Como tal, demos, yo no he visto... Como dijo Javier Monfort, Nick Terix, ¿puede ser una beta el GOTY? El GOTY. Bueno, PT. Sí, PT fue el GOTY y fue una demo. Fue un teaser, una... Bueno, pues yo he probado la beta de... El DLC que va a salir de The Crew, que se llama Wild Run. Sale una beta de un DLC. Sí, ¿qué te parece? Lo he pensado al leer también el... Era absurdo. Y además, me bajo la beta y eran 18 gigas, ¿vale? Joder, madre mía. Esto lo he probado en PC porque no estaba para las... Pero porque lleva el juego incorporado. Claro, pero arrancas la beta y te dice, inserte el disco. Y yo, no puede ser verdad que una beta me esté pidiendo que tenga el juego original. Pero le das a cancelar y tira para adelante y te lo arranca. Y yo, mal, qué madre susto. Bueno, es una beta. Y bueno, lo que incorpora el DLC, bueno, sale el 17 de noviembre, es no añade nada a nivel de historia. Lo que añade son nuevos tipos de vehículos, que añade motos, monster trucks, coches para hacer derrapes o drifting, y coches para ¿cómo se llama? En, bueno, lo de típico que hacen en A Todo Gas de hacer drag. 500 metros... Drags. Vale. Sí. Pues ese modo, ¿vale? De los tuneas para hacer eso. Y añaden esos coches y añaden un evento que se llama La Cima, de Summit, en inglés. Y es también parecido a la película de A Todo Gas, eso que se concentran ahí todos en el desierto para hacer carreras y demás, pues sí. Básicamente es eso, lo que pasa es que con diferentes pruebas de los vehículos que he comentado. Por ejemplo, el de acelerones, o bueno, el de drag. ¿Habéis sí, dicho? Sí, drag? Sí. Aunque el juego, por ejemplo, es en... No cambias de marchas, ¿no? Normalmente es un juego arcade, no cambias de marchas. En este sí que te obliga a cambiar de marchas. Y te obliga a hacer una salida buena, y etcétera. Un minijuego, una especie de minijuego. Luego el de Monster Truck, pues tienes el típico escenario de trial, ¿no? Y vas cogiendo chapas y tienes que hacer puntuación. Pues saltas rampas y tienes una chapa ahí que la coges en el aire. Luego las motos molan, pero son unas motos muy arcade. No te puedes caer. O sea, no sé si puedes llegar a forzar de caerte. Pero yo me he pegado hostias guapas y he salido rebotando y no ha pasado nada. Pero, a ver, lo entiendo, en cierto modo. Porque The Crew es un juego que te obliga a quedar siempre primero. Entonces, una caída en la moto, que te caigas de la moto... Ya, pero vas en moto. Que tengas que ir a por ella, ya. Pero es un juego... Quiero decir... Totalmente arcade. Llega un momento que pasa la barrera del arcade a la barrera de lo absurdo. Quiero decir, vas en moto, te caes, pues que te haga reiniciar la carrera, pero te has caído. Sí. Bueno, lo han elegido por esa vía. Porque es una beta y no tienen hecha la animación de caerse. Ah, bueno, puede ser. Vale. No creo. Y luego el beneficio de la duda, por lo menos. El tema de derrapes me ha parecido súper jodido, increíblemente jodido. O sea, en plan, no sé hacerlo. Lo único que conseguía era chocarme con todo y hacer un derrape, pero porque se me iba el los coche. Los del Need for Speed, hablando de betas, eran también complicadísimos. Yo no sé si es no que... No me parece tan difícil. O sea, la primera vez sí, pero luego... Pero es que no tenía sensación de derrape. Era como, vale, estoy derrapando porque el contador sube, pero yo aquí no he hecho nada. Ya, a ver. He forzado el giro y ya sí. Está, ¿no? Y, bueno, el juego... El DLC incluye una actualización también gráfica, supuestamente, que eso, digamos, sería... Es una actualización sobre el juego, más que en el DLC. Eso lo tendrán todas las personas que se lo hayan comprado. Lo que pasa es que yo lo jugué en Play 4, el juego original, que me gustó bastante, la verdad, me entretuvo. Y este lo he jugado en PC, entonces tampoco puedo hacer una comparación real. Ha funcionado bien. Comercialmente ha funcionado muy bien. Leí que ha vendido 2,4 millones o una cosa así. Nadie daba un duro por él, ¿eh? No. Y que esperan llegar a 3 millones y medio de ventas. Un MMO de coches, algo bastante novedoso, al menos en consolas, y que salía en una fecha fatal. En diciembre del año pasado. Con el mismo carisma que una zapatilla. O sea, sí, porque además lo relegaron dentro de al lado de Far Cry 4, al lado de Unity y tal, parece que se quedó ahí bajo. Dentro de la línea de lanzamientos de Ubi fue el más maltratado, entre comillas, porque se lo dejaron. Sí, no hizo mucho ruido, tampoco le hicieron mucha campaña de marketing y demás. Pero a mí el juego me tuvo entretenido... ¿Sí? Me vino bien para 2 semanas o así que no habían así juegos a que hacer y, es que, y es me, que me, me gustó bastante. Se vendía muy bien con el rollo de tienes todo Estados Unidos para recorrer. Claro, lo que se... Es un mapa a escala de Estados Unidos. Sí. Y por lo que leí, o sea, yo no lo he comprobado, pero por lo que leí, tardas 45 minutos en recorrer el mapa de una punta a otra, en coche. O sea, sí, es un mapa enorme. Y puedes hacerlo, puedes ir desde Nueva York hasta Los Ángeles, del tirón. Es como de aquí a Castellón. Sí, más o menos. Sí. Lo malo es que era todo igual. Había pocas zonas con chicha. Había campo a veces, pero lo que era carretera eran autopistas de tira para adelante y ya está, eran rectas. Bueno. Pero que está bien el juego. Lo que pasa es que técnicamente era flojillo. Sí, además te obligaba, bueno, por ser un MMO, por su naturaleza, te obligaba hasta a jugar siempre online. Entonces, si en ese momento no iba a los servidores, que a veces, bueno, pasa en PlayStation. Pasaba mucho. No podías jugar realmente. Pero cuando estuvimos jugando costaba. Costaba conectar. Daba muchos errores, pero bueno, es el mal de los juegos digitales. También jugamos de lanzamiento, luego los servidores siempre se pulen un poco más tarde. No sé. El juego este, el Wild Run... El haber jugado la beta me ha picado un poquillo por jugar otra vez al juego. No voy a hacerlo porque no tengo tiempo y es bastante largo, pero no sé, me ha dejado buen sabor. Lo raro es que no haya salido para consola la beta. Ya, no. Igual por tema de distribución. No, a lo mejor yo creo que es por el tema de que si no tienes el juego original... Puede ser. Empecé a lo mejor es más sencillo. Vale, me saldo este paso y juegas en consola a lo mejor. Imagino. Vale. ¿Lo has jugado en Uplay? Sí. Ahora entiendo que te pida el CD original, le digas que no lo tienes y diga, bueno, pues juego igualmente. No pasa nada, no sigue, pasa nada. Sigue para adelante. Que Uplay todavía está un poco ahí, sí. Tienen que pulirlo. No vamos a ser muy están nazis. Están con esas cosas que todavía no sé si tienes el juego original o no. Sí, no vamos a ser muy nazis, que está Steam ahí, no vamos a andarnos con tonterías. Por ahí va, sí. Bueno, pues si queréis termino con la ronda de Volver. Venga. He recuperado Not a Hero. Uh-huh. Ya hablamos hace mucho tiempo, no aquí, sino en el podcast de Hipertextual, me parece. Sí, porque salió en mayo o así. Sí, salió un poco antes de montar este podcast. Not a Hero, juego de Roll 7, los de Oli Oli, garantía de calidad. Ha salido en Mac. Lo tenía comprado en Steam. Me instalé Windows en el ordenador para jugar a Not a Hero porque tenía mucho mono. Es un juego anunciado para Vita. Yo lo estoy esperando. Aún no lo he jugado por eso, porque estoy reservándome. Pues ya es compatible con Mac y aparte me he llevado la sorpresa de que lo han traducido al español. Mm-hmm. Es un juego que utiliza mucho el sentido del humor para enganchar. Porque las escenas con Vanillor... Sí. Bueno... Os pongo en situación. Londres distópica, un conejo gigante morado quiere ser el alcalde, pero quiere ganar las elecciones a base de comprar votos a hostias. Porque funciona así, Vanillord. Y claro, contrata una panda de desgraciados que no tienen donde caerse muertos, asesinos de todo tipo, con taras, sí. Hay paletos, sociópatas. Hay frikis y hay un poco sociópatas. Y está también Jesús. Está Jesús, que es un tío que hace el baile como John Turturro en El Gran Lebowski, hace un poco ese bailecito. Hecho, es que es ese personaje. Sí, o sea, no es una especie de gitano flamenquito raro. es un shooter en 2D, un shooter rítmico, si se puede considerar así, porque lo que premia aquí es el buen ritmo. Me escondo con una cobertura, salgo de la cobertura para disparar, me tiro encima a un enemigo, lo ejecuto. Hay que recargar. Hay que recargar. Y es de estos juegos de recargar, mejorarlo cubierto, porque si no te vuelan la cabeza. Sí, además de ir a matar a alguien y obtener balas, de clac, clic, clic, clic, clic. Buena banda sonora, un estilo artístico muy guay. Fue puntuado regular, estuvo entre los 9 en el mejor de los casos y 6 y 7. No fue indiscutible como Oli Oli 2, por ejemplo, que ha tenido notazas. Pero a mí me encanta porque es un... Cuando llegue la versión de Vita. Exacto. ¿La traducción? ¿Qué tal los chascarrillos? Es perfecta, se la han currado. Parece ser que lo ha hecho alguien con mucho cariño hacia el juego. Seguramente sea alguien cercano al equipo original y que tiene un nivel de español nativo. Es decir, puede que sea alguien que ha ido a Londres a programar y aparte, pues, adora los videojuegos y no quiere pervertir el producto. Es decir, que no se ha hecho desde fuera, en plan encargo. Mm-hmm. En plan, te paso las líneas y tú ya las traduces literal. Exacto. Adapta muy bien los insultos, cosa que me sorprende. O sea, usan... cuando en inglés se usa mucho la combinación de palabras... para formar un insulto. Sí, un fuckface o sí, algo así. Cosas así. Pues aquí lo hacen con gracia. Vale. Insultos que podríamos decir aquí en Twitter a alguien. Yo que sé. Es que muy divertido. Ese es el problema de las traducciones, que es complicado, sobre todo temas de insultos y temas de... Sí, temas culturales. Temas culturales. Es que, sobre todo eso, el tema cultural, el traducir eso, a veces es complicado adaptarlo. Pero pues bueno, está bien que lo hayas hecho. Está guay. Cuidadísimo. Y es que Vanillord, en cada intermedio, cuando acabas la fase, cuando la empiezas, hay un briefing. Pero sí. Es un briefing descacharrante, que estás en una cafetería y empieza a soltarte historias. A mí lo que me molestaba del juego era no poder acelerar eso. Sí. Tenías que esperar a que acabase toda la frase. Es como si leas rápido. Habla como los conejos de Animal Crossing, con los animalitos. Me volvía loco. Ya, un momento me volvía loco con eso. Y además, como no cambiaba, entonces... En plan, solo quiero que vaya más rápida la línea. O sea, déjame ir pasando. Quiero leerlo, pero a mi ritmo. No, no me obligues. Está muy bien doblado. Los personajes cuando sueltan cosas en medio está doblado. Es cacharrante. No está doblado al español. Vale. Doblado al inglés. Vale. Pero está muy bien doblado. Sí, está guay. Porque sueltan frases súper divertidas. Y además, los dobla un solo tío a todos. Sí. Es rollo South Park y es ese tono de voz exagerado para todos los personajes. Es un juego que me encanta y que ahora que han movido ficha y ha salido en Mac y traducido al español, espero, vamos a preguntárselo de hecho. ¿Qué pasa con la versión de Vita? Pues debe estar en... Otros 6 meses para Vita. Es una pena, ¿eh? Porque triunfaron con Oli Oli en Vita. Ya. Pero está pasando con muchos juegos últimamente que la versión de Vita se retrasa demasiado. Por ejemplo, Volume tenía que salir a la vez en PlayStation 4 y Vita. Salió en agosto y de la versión de Vita todavía no sabemos nada. O sea, ha pasado ya 2 meses. O Action Verge también está en ello. Es una cuestión de certificación o tal, o una cuestión técnica de... Yo creo que de reuniones en plan, mira, Vita no. Ya Vita ya no hay nada, o sea que olvidad la historia, dejadlo ahí pendiente, que esto no... Veremos a ver. Da pena, ¿eh? Sí, no, porque el año pasado sí que tuvo muchos lanzamientos. Este año, principios de año también. Eso, hay que seguir la progresión de este podcast. Sí, pero el pasado estábamos locos ya, por Vita. Pero este últimamente año... es que no sale nada. No, es que no hay nada. Y mira que me jodes. Hay juegos, pero hay juegos muy mercado japonés. Alguna sí, claro, joyita claro. Indie. Muy... A ver, si te gustan los JRPGs, la Vita es tu plataforma, porque sí. Hay un montón. Eso sí. Pero aparte de eso. Pero bueno, Nota Hero lo esperemos pronto para Vita. Ahora que han avanzado, sí. que han hecho algo. Porque Mac va a vender lo mismo o menos que en Vita. Sí. Pero bueno, la gracia que tiene es que te compras el juego en Steam y te vale para todos los sistemas operativos. A ver. No sé, preguntaremos, ¿no? A Roll7. Sí, ya les pregunto una vez, volveré a preguntarles. Exacto. Nuestro PR. Somos de los pocos no periodistas que hacen trabajo de investigación real. Sí. Porque preguntamos al desarrollador, cosa que no se suele hacer. Pero bueno, New Game Plus. Otro que va a salir en Vita en algún momento, se ojalá. Supone, lo anunció Sony en la conferencia de E3, de hecho, es Broforce. Ya salió del Early Access, ¿no? Exacto. Por fin. Ahora salía... Es verdad, el trailer que han hecho nuevo es para celebrar lo, del, lo que sale... Del Early Access. De hecho, os iba a hablar de él porque lo he jugado después de año y medio que lo tengo ahí en Early Access. Sí. Es de los pocos Early Access que me compré porque mola. Ahora os explico qué es Broforce, aunque casi todo el mundo lo conoce. Lleva mucho tiempo por ahí rondando. Porque está en Mac, que es compatible desde el primer momento. Y lo compré para jugar con amigos porque tiene un modo en línea 4 jugadores que es la hostia. Para explicaros de qué va el juego... es un shooter de rollo Metal Slug, pero mucho más loco. Es un juego tan loco que no pasa nada si te matan. ¿No? Te matan, pero empiezas en cero coma y empiezas con un personaje diferente. Ah, vale. Ah, va cambiando sí. aleatoriamente. Además. Sí. Qué bueno. Vas rescatando gente, rehenes, y cada vez que rescatas a un rehén te dan una vida y te cambian de personaje. Vale. Pero claro, habrá unos 40 personajes. Ya. Y son héroes de los 80 y 90 del cine. Ah, mola. Empezó con Rambo, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba el juego al principio? Era como... Era un prototype. Era un prototipo porque todo lo hacen con el bro algo. Rambro sería. Exacto. Rambro estaba... Brominator. Bueno, sí. Estaban todos los héroes. Robobro o Robocop. Qué tontos somos. Bueno, con qué fácil, bueno, qué fácil nos lo venden. No, pero el juego tiene un sentido de humor muy guay. Sí, es genial. Los trailers molan un montón también. Y en la nueva versión, en lo que he jugado, está Rocketeer. Hostia, qué que bueno. Es Broketeer. Broketeer, qué bueno. Claro. Está León, el profesional. La pava de Kill Bill, que no sé cómo se llama. Se llama la mamá Bamba Negra. La mamá negra. Sí. No, pero la mamá negra es la otra. Ah, vale. La otra, la de amarillo, ¿sí? ¿No? Está Uma Thurman, sí. De amarillo. Uma Thurman se llamaba The Bride. Que pues no era The Bride o algo así, no sé. Está James Bond. Y tenemos a Connery y a Brosnan. Wow. Está, no sé cómo se llama aquí, creo que es Brohart, que es Braveheart. Joder. Además, pintado en vez de Escocia con la bandera de Estados Unidos. Qué bueno. El juego es muy de libertad y 4 de julio y toda esa historia. Hace medio año, nos salió como un DLC o un skin de los mercenarios de la peli esta. Una versión de Expenda Bros. Sí, además era gratis. Bros, es verdad. Como era un juego promocional de la película, creo que era gratis. Sí. Tenemos también a Brochete. De machete. Sí. Bueno, un montón de personajes, todos tienen un disparo característico y tal. Está John McClane. Bueno, todos los que os imagináis están y algunos que se os escapan. Está Plisken, Snake. Sí. Bueno, esto te va a llamar la atención para jugar. Sí. Está Ripley. Sí. No, hay que jugar. Una duda. Tú lo dices en Mac. Sí. O lo juegas en Mac. Hay crossplay. Yo he jugado con PCs. Podemos jugarlo en. Debemos jugarlo los cuatro. Comprado. En PC, ¿no? Muy bueno. Pero va a salir en Play 4. ¿Cuándo? Es que si nos ponemos así... Me quiero reservar. Yo quiero jugarlo ya. ¿Te montaste un PC para jugar esta clase de cosas? Sí, es verdad. ¿Entonces? Bien. Coño, ya que podéis jugar con el tonto el Mac. Claro. Un juego que puede jugar con nosotros en crossplay. Juego a diablo. Bueno, la cuestión es que el juego ya está más entero. Tiene modo historia, arcade, editor de niveles. Han rellenado los huecos como el arte... Ahora cada cosa tiene una intro. Cada vez que descubres un personaje nuevo sale una presentación. El arte es un poco irregular. Está dibujado, pero en plan... a mí me recuerda un poco las arcades de Taito de mediados de los 90, que usaban ese estilo gráfico con píxeles, con colores muy vivos. no me llama mucho la atención, pero lo que es el gameplay, el arte en el gameplay sigue siendo tremendo. Yeah. Cada personaje, aparte del arma principal, tiene un especial. Claro, hay especiales. Tenemos a Predator, es verdad, de los nuevos. Oh, qué bueno. Está Predator. Pues el especial de Predator, porque estaba justo recordándolo, empieza a fijar objetivos y les dispara el láser del hombro. Sí. Y lo bueno es que cuando te matan con Predator, porque te matan y reinicias automáticamente con un personaje nuevo. Si has pillado un checkpoint, que son banderas de los Estados Unidos, pues sales desde ahí. Lo bueno es que el Predator cuando te matan explota, como en la peli. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Se suicida, pega un petardazo y revienta toda la que hay alrededor. Lo bueno, que todos los escenarios son destructibles al 100%. Sí. O sea, si montan unas bacanales, vas atravesando agujeros como si fueras el Dig Dug. Es la polla. Tenéis que vamos jugar. A tener que jugar. De precio, ¿sabes? 13 euros. 13 euros y sí. En Early Access, por curiosidad, ¿cuánto...? Yo lo pillé con descuento por 7 euros. Muy bien, porque sí. Hubo un descuento de un 50% o algo así. Ahora está rebajado, ahora mismo. No sé cuándo salga el podcast. Por lanzamiento. Estará. Sí. No, pero 33% es que de descuento. Me gustan los Early Access que piden una cantidad, 7 euros, 10 euros, y luego cuando sale el juego no se van a los... 30 euros en plan de, o sea que más o menos son coherentes ha línea. Sido sin duda un Early Access bien llevado porque sí. Todas las semanas metían algo es como vale. el de Nuclear Throne el de hecho yo pensaba que el juego hacía tiempo que había salido, o sea ni siquiera sabía, no era consciente de que era un Early Access. Broforce sí. Es el ejemplo de lo que debería ser un Early Access. Sí, exacto. A mí me está encantando, no me lo he pasado, al contrario que el Early Access, que era muy cortito, 3 fases. Estoy en el mundo 4, es complicado de cojones porque no paran de caer bombas. Ahora los bosses les han puesto barra de vida, les han puesto intro, hay música nueva, temas rockeros, guitarreros a tope. Es una America Fuck Yeah, sí. Pero a lo loco, y deberíamos jugar. Vale. Porque seguramente ha mejorado el netcode. Yo le voy a dar. Esta tarde le damos un ratito. Ya estamos. El que otra semana más sin jugar, a nada. No, esta semana sí, pero hoy justamente que tengo que acabar. Yo tengo que planchar. Es que me tengo que hacer la maleta. Que me voy otra vez. A Colombia. Bueno. Pillaos en Broforce. Sí, todo el mundo que tenga un PC o un Mac. Yo que juego. A día de hoy juego más en PC que en consola. Yo creo que esta tarde me lo pillaré y es que solo por la nostalgia. Mataré la tarde. Lo que os decía que no os importa que os maten, porque cuando te matan sales enseguida, pero con otro héroe. Puede ser con Chuck Norris en una peli o en otra, porque hay dos Chuck Norris. Está el de Walker Texas Ranger con el gorro y el otro. ¿Cómo se llaman las pelis de Chuck Norris? Las de combate. Esa sí. Delta Force. No, sí, creo que es el de Delta Force. Delta Force y estaba la otra de Prisión en Combate, ¿no? ¿Cómo se llama? Tengo una duda. Desaparecido en Combate, desaparecido era algo así. Me ha surgido una duda, es graciosa. Charles Bronson ya lleva el bro incorporado. Sí, en el correcto. Igual es Charles. Por eso es el mejor de todos, porque ya lleva el bro incorporado. Bueno, y bueno, sale Neo, sale Wesley Snipes en la de Blade, con la espada, sale Conan. Es que tenéis a es todos. Que 40. Cualquiera que se haya criado, que haya nacido en los 80 y le guste el cine, va a flipar. ¿Está Max? Si no está, no tardará. Porque ahora con igual no te ha salido. Con el, no, con no, el no está, pero saldrá. Saldrá, ¿no? Porque, joder, han metido Rocketeer. Es como sí. Metido con cazador. Deberían meter a los de Arma de Tal. En plan, los dos. Que de los hecho, controles los dos a la vez, claro, ¿no? De hecho, hay un dúo de una peli súper rara. ¿Cuál? Es que unos que van de negro con traje de rollo Matrix. Con gabardina. Buah. Es una peli de acción... Los Ángeles Caídos o algo así, no sé cómo se llama. No me acuerdo, no caigo. Te iba a decir los Blue Brothers, pero... Hay pelis bastante, bastante underground dentro de la cultura popular. Qué guay. Que no son tan, tan conocidas. Fuera de América, está, ¿no? Snake, que es Rescate de Nueva York, tampoco es tan, tan conocida. Sí, entre el género de acción sí que es de las más conocidas. Rescate en Nueva York a lo mejor no, pero en Rescate en Los Ángeles la segunda parte sí que... El personaje, ¿sabes? Faltaría, por ejemplo, Christian Bale de Equilibrium. Puede que esté. Es que hay uno que tiene tiene como dos cuchillas. Vale. Bueno, está Ash, por supuesto, con la sierra. Qué guay. Pero uno que tiene dos cuchillas, que es de los nuevos. Sí. Tiene como... Es una especie de V, que son dos cuchillas que se las lanza. Y no caigo en quién es. No estoy seguro. Y tiene un lanzallamas. Uf, no me suena de nada. A saber, es que... ¿Steven Seagal o Van Damme? Van Damme sí, en Soldado Universal. Sí que está, sí que está. Y está Time Cop también. Que para el tiempo, el hijo putas. Bueno, es brutal. Han añadido además un movimiento melee. Sí. Sobre todo para abrir las jaulas, porque si las abres a lo mejor con tu arma principal, que tiran. Está Comando, Schwarzenegger, que tira granadas. Igual te matas a todo lo que hay alrededor. Exacto. Y tiene un movimiento melee y cada uno tiene una animación propia. Y han metido también una animación de vacilar. Que empiezas a enseñar músculos, a hacer cosas. Qué guay. Y han activado las tirolinas. Es decir. Es un gran trabajo, los Free Lives estos, que es sí. como se llaman, y por 13 euros, no, no, está compensado. Sí, sí, comprarlo esta tarde. Lo voy a pillar. Vendido. Bueno, y ahora Marquino va a pasar a algo que... Hay un tocho aquí en el documento. No, bueno, yo, es que yo aviso. Un wall of text. Es el hundir la flota moderno. Correcto, mira, ya está. ya está. Porque has jugado para mal. Sí, es... bueno, estaba jugando... A mí me gustan los free-to-plays. Empecé sí. de vez en cuando vuelvo a los free-to-plays. Pues el World of Tanks, alguno de avioncitos y tal. A ver. Sí, el World of Airplanes. Exacto. El World of Tanks. Entiendo que no es un género... Que a todo el mundo. World of Warcraft. World of Warcraft. Son todos de la misma empresa. The Worlds. Bueno, entiendo que no es un género que a todo el mundo, a lo mejor, o a los más de toda la old school, jugadores old school, se sientan en el PC a jugar. No, pero tiene un seguimiento muy gordo. Sí, a bajarse un cliente y ponerse a jugar. Pero bueno, es un free to play desarrollado por Wargaming.net, que son sí. los mismos que, bueno, los tanques, los avioncitos y demás. No has dicho el título todavía del juego. World of Warships. Vale. No, no, que no sabía, porque no habíamos dicho qué juego es. World of Warships. El de barcos. El de barcos. Aviones, tanques y barcos. Y mundo de barcos. Como lo ha definido Pedro perfectamente, es un hundir la flota de acción a sí. día de hoy. Y nada, es un free to play de guerras de acorazados de la Segunda Guerra Mundial, acorazados portaaviones y barcos ligeros, cañoneros de la Segunda Guerra Mundial. Y puedes jugar con dos facciones, tienes dos de momento, están implantando la tercera, tienes a barcos americanos y japoneses. La verdad es que los barcos son muy fieles estéticamente a lo que realmente eran los barcos de aquella época, que dice, hay un trabajo de investigación. Ahora te cuento cosas. Es que tengo un amigo que trabajaba en Wargaming y sé bastantes cosas de la empresa, pero básicamente son unos frikis de eso. Sí, sí, sí, no. Es que, bueno, me salgo muy rápidamente. Es que aquí también pasa. En World of Tanks, sí. los sonidos de los tanques son tal cual. Incluso de la torreta cuando gira sí, el es, cañón. Es bestial. Esa empresa está llena de gente que es enferma de eso. Son bielorrusos, ¿no? A ver, te cuento. La empresa, el CEO de la empresa... Es un típico ruso rico loco que un día dijo, me voy a comprar una empresa de videojuegos. Y se compró una empresa de videojuegos. Y entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un juego de tanques. Y empezó así. O sea, básicamente así, tal cual. El tío iría puestísimo de vodka y dijo, bueno, vamos a hacer videojuegos. Y a partir de entonces empezó a contratar gente que sabía de eso y se ha montado una empresa que funciona muy bien. Tiene una pasta... Una pastísima, ¿eh? Sí, yo quiero contar una anécdota de un evento de prensa de Wargaming. De los eventos de Wargaming son brutales, pero brutales. Y las historias que me han contado a mí de cosas que han pasado de eventos de Wargaming, de rollo contratar un avión entero para llevarse de equipo. Justo. Sí. Yo estuve en una fiesta en la Gamescom de Wargaming, sí. fletaron una discoteca, sí. llevaron a Sebastián, un DJ muy conocido, sí. y un avión de la Segunda Guerra Mundial lo metieron en la discoteca para ambientar sí. un avión de la Segunda Guerra Mundial puesto ahí. No, pero ¿hola? También les pasó alguna vez el equipo de Wargaming que iba a eventos, tuvieron problemas con vuelos y tal... Y fletaron un avión privado para poder llevar a la gente a tiempo a... Pero en un avión privado en plan... Pequeñito, no. Rollo de airline, de estos de Iberia, solo para sí, ellos. Sí, la presentación del World of Tanks para 360. Sí. Para 360, ojo, cuando sí. ya estaba la One y la Play 4. llevaron a toda la prensa a Bielorrusia a rodar una peli de guerra. Sí. Donde el tío de la prensa era el protagonista de la peli. Sí. Un equipo de cineastas profesionales te ponía en el vestuario y rodabas una peli en medio del campo en Bielorrusia. Para que veáis. Y para World of Tanks, que la mayoría se la suda. Es que no es... Mira, tengo un dato apuntado que la otra noche era miércoles. Yo juego la... Va por regiones, EU West... Bueno, va como sí. el LoL y como el... Sí. El WoW. Como todo. Yo estaba en mi región, en Europa, y era un miércoles a las 11... Entre las 11 y la 1 de la noche, que es un miércoles laboral en toda Europa. Sí. Y habían 54.000, 60.000, 63.000 jugadores. Quiero decir, que es un número... No parece muy abultado, pero todas las noches han, a esa han conseguido, hora... Han conseguido un nicho ahí de mercado. Ojo. De gente que le gustan los simuladores de los simuladores o los juegos de guerra fieles. Mm. Y entonces, el otro tema con eso es que los foros están llenos de locos. Sí, madre. No me he querido meter. Claro. Yo vengo a todo esto de mano de un amigo que precisamente le gusta muchísimo la simulación, claro. los aviones, los barcos de la Segunda Guerra Mundial, que pasa muchas horas en foros y documentales y tal... Sí. Y me pasa de vez en cuando algún niño, mira lo que dicen de este barco, que no, y me da miedo. Me sí. da miedo meterme porque es un mundo dentro del juego. Sí. Pero bueno, volvamos al juego. Es lo que he comentado, es un free-to-play. Quien suena a free-to-play, lo que me está gustando que no es un freemium. Sí. Yo llevaré jugadas unas 25 horas. No es un Pay to win. De estos. No es un pay to win, también porque acaba de empezar. Sí. Entonces todavía el tema de las microtransacciones y del dinero no está implementado de manera que... Yo creo que les interesa que el juego se conozca, que la gente empiece a jugar. Y un poco el bonus por jugar desde el principio es que puedes desbloquear muchas cosas que apuesto que luego serán pagando. Claro. Entonces yo llevaré unas 20-25 horas de juego, jugado muchas partidas y me he gastado 0 euros. Y la verdad es que ya tengo unos barcos majos, tengo un buen equipamiento. Entonces el juego es muy sencillo de controlar. Suena a barco acorazado y puedes decir, hostia, un simulador muy complejo. Nada más lejos de la realidad. Casi todo lo que es la navegación del barco se puede hacer con controles automáticos, piloto automático. Sí. Si le das a la M, abre una cuadrícula, como hundir la flota, y tú puedes marcarle con el ratón hasta 5 puntos de ruta. Es decir, primero te vas a A3, luego te vas de A3 a A2, de A2 a B2, y luego te escondes en C3, y el barco va. Entonces tú solo te limitas a usarla, a mover los cañones, que se mueven con el ratón. Pero no es un shooter que te veo, te apunto y te disparo. Es yo te pongo y entonces los cañones, depende del barco que tengas y las mejores que tengas, tarda unos segundos hasta orientar los cañones. Entonces se van juntando unos círculos en la interfaz redonditos, que primero están transparentes. Transparentes, no disparo. Naranja es, se está recargando y está llegando a la zona. Y verde es, puedo disparar. Vale. Entonces, hay veces que te aparece por sotavento o te aparece por la derecha, por la izquierda un barco, te está disparando y tú mueves los cañones y estás súper impaciente en plan, va, por favor, que se ponga verde, que estos tíos se preparen para disparar. Entonces, se dan situaciones muy emocionantes, muy tensas, porque no te preocupas de manejar el barco, que puedes hacerlo manualmente, puedes girar y darle... No hay velocidad, no es acelerar, frenar, hay un tercio, dos tercios de la velocidad o tres tercios, le das la potencia o para atrás. No te tienes que preocupar tanto del control, sino solo de disparar, de recargar los cañones, de seleccionar el tipo de bala. Y luego con el ratón, si le das un clic y aguantas el clic, tiras, por ejemplo, yo ahora tengo un acorazado que tiene 12 cañones. Tiro toda la batería de 12. ¿Qué es lo que suelen hacer los novatillos del juego? Es disparar todo. Pero claro, luego los 12 tardan 4 segundos en recargarse todos. Entonces, si haces cada clic, es un cañonazo. Entonces tú haces 3, 3, 3, por ejemplo, y luego el ciclo de recarga siempre tienes para disparar y los haces polvo. Entonces, bueno, pues el juego, lo que comento, muy accesible, está muy bien optimizado. Entiendo que esta gente lo que quiere es que, pues eso, que hayan 60.000 personas jugando, que lo juegue todo el mundo hasta en su portátil. En Ultra es muy resultón, el agua está muy bien, tiene efectos de niebla al fondo que te puedes esconder en la niebla. Qué bueno. Eso está un poco bugueado todavía, pero vamos, que lo van a, o sea, conociendo a esta gente lo van a arreglar. Te escondes en la niebla entre dos islotes y no te ven y apareces y los asaltas por la espalda y los destrozas. Está barco pirata. Está muy bien. Los combates, ¿es rollo una misión o es rollo es libre? Ahora mismo hay dos modos de juego. Uno es el dominio ABC. Sí. Y luego está el dominio A, o sea, una zona grande. Vale. Pero si matas a... Al fin y al cabo es un deathmatch. Si matas a todos los barcos, los destruyes, se acaba la partida y ganas, porque no hay respawn. Vale. Las partidas duran entre 15 y 20 minutos dependiendo del modo. Entonces, una vez mueres, no renaces. Pero no te tienes que quedar 20 minutos a ver la partida. Lo que haces es que te manda otra vez al menú principal y tu barco, el que han hundido, se queda en ese servidor hasta que acaba la partida. Vale. Por lo tanto, el juego te obliga, y aquí es donde viene el tema del dinero, de las transacciones y tal, a comprarte otro barco para, mientras tanto ese está en el server hundido, tú puedas jugar otra partida mientras. Ajá. ¿Vale? Entonces, cuando acaba la partida, te devuelven el barco reparado, no hay que pagar nada, recarga toda la munición y te dan la experiencia obtenida. Si has matado a tres, te dan 3.000 puntos, y si has aguantado 5 minutos, te dan la experiencia de 5 minutos. Vale. Si te hunden en el minuto 19, pues bueno, obtienes casi el 100% del bonus de la partida. Entonces el juego empiezas con dos slots, como si dijésemos dos muelles, dos amarraderos, y te regalan hasta 6 amarraderos. Tienes 6 amarraderos gratis. Luego cada amarradero vale 4 euros. Al cambio lo que sería la moneda virtual, que serían 4 euros están 5.000 monedas, creo, y 5.000 monedas es lo que vale una amarra. Hice una regla de 3 y me salía el cálculo a 4 euros. Entonces, claro, cuando tú llenas los amarraderos, cuando te quieres comprar un barco superior, o te compras otro amarradero para meterlo, o vendes uno de los barcos que tienes. Si vendes el barco que tienes, todo el bonus y toda la experiencia que ha ganado ese barco, todas las mejoras que has vendido, no lo pierdes. Si en el futuro lo vuelves a comprar, vuelva a estar al nivel que tenía el barco, porque los barcos suben de nivel y le metes mejora. Entonces, nada, para finiquitar lo que he comentado, no tengo todavía esa sensación de pay to win, de freemium. Sí. El juego creo que está bonificando o está premiando que la gente juegue desde el inicio del juego, porque salió hace relativamente poco. Y pues a quien le gusten los free to play, ya os digo, yo no sé cuántas horas jugadas, me estoy divirtiendo y me he gastado 0 euros. O sea, un juego totalmente guay. Recomendable a 0 euros. No es basurilla de esta que te instalas un cliente y no sabes a lo que juegas. Se puede jugar con amigos, está de momento todo en inglés, eso sí, tampoco necesita un inglés muy muy exigente, y si no, pues buscas una palabra técnica de barco en internet y ya está. Y a nivel de contexto, las peleas, o sea, los combates, las batallas, ¿son de la Segunda Guerra Mundial o es equipo A contra equipo B? Equipo A, o sea, yo he estado luchando contra, o sea, junto un acorazado japonés y era americano. Vale. Y de momento acorazado de la URSS solo hay uno y ese se paga, pero es el más tocho del juego. Podrían hacer como la peli esta de hundir la flota contra el alienígena. Yo pedí un skin, porque le puedes mandar reports. Sugerencias y tal. Le mandé, por favor, un skin de Master and Commander, por favor. De veleros. No me sorprendería que de veleros, lo ¿sabes? Porque se volverán locos. ¿Sabes? Sí. La estrategia de estos juegos, o al menos originalmente, era que llegara un momento se juntasen los tres juegos en uno. De hecho, en los tanques y los aviones creo que ya hay servers que se puede probar. Pues eso, y la gracia era que subiesen los tres. No sé si luego querían hacer un módulo de infantería, supongo que no sé, pero desde luego a nivel vehicular y tal querían juntarlo todo. De hecho, en este hay portaaviones. Claro. Y el ataque del portaavión, tú no tiras cañonazos. Tiras aviones. Es que cuando se te recargan los aviones, tú los marcas una zona del mapa, van, bombardean, vuelven y recargan. Entonces yo creo que va un poco por ahí también la historia. Qué guay, cuando metan será Battlefield. Cuando metan Battlefield en plan masivo y en plan realista, más realista. Más realista, sí, porque cuando te pegan, depende de dónde impacta el barco, pues si te da en los motores se te frena el... Si te da en tal sitio se incendia, si te mete donde está la tripulación pues no apuntan tan bien. Quiero decir, que no es, no es tan tonto como que te lo pinten como un free-to-play de estos casposillos. Mola. De momento está bien. Entonces, nada, quien tenga ganas y quiera probar un simulador naval de guerra, pues ahí lo tiene, es gratis y adelante. Podrían meter infantería y hacer una competencia de arma. Que compren el Red Orchestra este. Pues mira, el Red Que lo compre y a tomar por saco. Que se está por ahí como suelto, es muy valorado y lo podrían comprar. Es el que empezó con un mod del Half-Life. Sí, justo. Qué guay. Bien. Nada, no sé si tiene compatibilidad para mando de 360. Supongo que sí. No lo sé porque todos los días que entro, todos los días hay un parche. Ya. Por gente que parchea mucho y trabaja mucho en el juego. Entonces, a lo mejor estoy diciendo ahora mismo... Son rusos, tío. Yo no lo he encontrado, pero a lo mejor esta mañana han puesto un parche. A todos los que tienen el sótano sin comida, sin luz, sin entre, agua... Entre vodka y vodka, están trabajan. Picando ceros y unos. Igual esta mañana me he levantado, no he actualizado el cliente y a lo mejor ya hay compatibilidad para PAD. No lo sé, sé que los tanques y los aviones lo tienen. Wargaming dominará el mundo. Sí. Bueno, no sé, pero tiene mucha pasta. En todas las ferias, el stand que tienen es increíble. Es buen producto, de verdad. Son buenos. No es porque me haya gustado, es que juegas y es un buen juego. Para ser free to play es bueno. Yo en las oficinas de Wargaming, en París, tienen en una sala de recreo, tienen en la pared todo el fanart que les envía la gente y hay cosas muy locas. Está, en serio, los jugadores de Wargaming están muy locos todos. Son rusos pero, también. No, bueno, obviamente hay de todo, pero que tiene una comunidad muy buena montada. Y ya te digo, les envían dibujos y los ponen todos en la pared y tal. Los community managers de Wargaming son muy de estar viviendo con la comunidad. Es una empresa que parece que mola bastante. Ayer jugué una partida al mediodía. Sí. 97.000 personas. Es una locura. En un momento dado. Es comunidad. Para un juego tan nicho, está muy bien. Hay más gente que Call of Duty, ¿eh? Y que Devolve. En Devolve había 400. Hay más ventas que Devolve. A ver, en un momento dado hay más gente jugando al Half-Life original en single player que a Devolve. No, pero lo que voy, que era un dato significativo que lo que dice Pedro, que hay picos que puede superar incluso a Call of Duty. En Call of Duty en Play 4 he visto 50.000 personas, que son bastantes para matchmaking. Y es un juego de pago y tal, y joder. Es que es lo que yo te comento, un portátil medianamente decente te mueve los barquitos. Y como tampoco necesitas jugar con un teclado gaming, sino que con un ratón conectado por USB se puede jugar, porque el resto se mueve prácticamente pero solo. Pero porque es un juego de ritmo lento, por así decirlo, y juega la gente en el trabajo, en los ratos libres. Y que las partidas, aunque parezcan 20 minutos, si te matan en 7 minutos, has acabado y es satisfactorio. Y tú mandas el barco en plan de, vale, vete ahí, y a lo mejor estás 3 minutos ahí con el barco y tú estás ahí flipándote con la música ahí, ¿no? Te sientes ahí un poco Sean Connery a la caza del octubre rojo, te sientes ahí un poquito, te metes en tu película. Hay submarinos, esa es la clave. Están en el tema. Hostia, hay otro free-to-play de submarinos. Venga, me voy a animar y lo traeré otra semana. Pero no es de Wargaming, ¿no? No. World of Submarines. No lo sé, lo traeré. Pero sé que también se comentaba que quieren meter meterlo. Submarinos. Sí, aunque sea submarinos contra submarinos, pero... No, pero se juntaba con el de barcos. Hay uno en 3DS, ¿no? De submarinos. ¿Ah, sí? Que sale al ¿También es un MMO? Bueno, bueno. Es de Miyamoto, ¿no? Había uno de submarinos, no sé cómo, no recuerdo el nombre, pero la primera vez que jugué a 3D se juega eso y fue como, hostia puta. Animal Crossing Submarines. Sí, algo sí. así. No, no, en serio, buscando. Submarine Happy Designer. Madre mía, Nintendo. Bueno, y yo ya he jugado, bueno, luego he jugado lo que hemos jugado todos sí. esta semana. Vale, pues, ¿os parece bien si pasamos a ese tema que habéis estado jugando que yo no he jugado? Y me lo contáis. Os he visto jugar, eso cuenta. Bien, pues paremos un momento y ya revolvemos. Bien, pues es el momento de que Marquino saque músculo y la libretita y nos cuente cosas sobre la beta de Dark Souls 3. Bueno, pues quien se apuntase a la beta hace un par de meses y la haya recibido, podía jugar este fin de semana. Había un test de estrés de los servidores, viernes, sábado y domingo de 8 a 11. También llamado la demo. La demo. Y pudimos jugar, hemos tenido oportunidad de jugar y podemos jugar todavía esta tarde lo mismo, o aparentemente lo mismo que jugamos en la Madrid Games Week. ¿No? Sí, sí. Y Pedro lo había probado también la... Sí, es el mismo área. Parece del principio porque el boss es accesible, es facililla. Y que además no te van a enseñar. Sí, y además salen los mendigos esos, que son muy asequibles. Sí, digamos. Aparecen los malos, los primeros. Sí. Entonces, si tengo que dar una primera impresión en una frase concisa y directa, creo que es la intersección perfecta, entre comillas, entre Bloodborne y Dark Souls 1. Yo creo que han buscado ese punto, lo bueno que funciona en Dark Souls, sobre todo que es la ambientación, lo lleno, lo vivo que está el escenario esta vez, un poquito el más agilidad, y retoman de Dark Souls 1 la mecánica de combate. Me ha recordado más a Dark Souls 1 que a Dark Souls 2, que era Dark Souls 2 parecía que era un poco más liviano, los golpes se notaban tanto. Y de Demons han cogido una cosa, que no tienes estado hueco. Exacto. Eso. Y la magia. Sí. Que no tienes humanidades. No tienes humanidades. Han cogido también... de momento sabemos que han cogido eso de Demons. Sí, luego sí, sí. A saber o lo sea, que... Eso me mola, pero a mí yo sigo sin entender el sistema de la humanidad y de los huecos de Dark Souls. Y han cogido la barra de maná, que mucha gente la pedía. Yo que primero jugué Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Yo soy uno de los reconvertidos, ¿no? Soy un purista como Pedro. No he tenido el privilegio que tuvo Pedro de conocerlo desde el principio. Y luego jugué Demon's Souls. Sí. Tengo que decir que a mí me gustó más el sistema de Demon's Souls de una barra de maná que no... El número de hechizos limitado. Hechizos más estamina, porque te cansabas cuando tirabas un hechizo. Entonces parece que han cogido los mejores elementos o lo que más ha gustado de la franquicia y de la saga, Feedback, y lo han juntado en Dark Souls 3. Me ha gustado, pero todavía soy un poco escéptico. Me gustó mucho cuando empecé a jugar la demo, me gustó mucho la Madrid Games Week y la otra noche la beta me gustó mucho, pero ahora reposando en un frío, tengo que ver el juego acabado. Entiendo que es una beta y de momento me da miedo que sea demasiado accesible. Es lo que comentábamos también, que al principio son enemigos sencillos, bien equipado. Pero, a ver, yo no creo que sea accesible, sino que tú... Bueno, nosotros en este caso nos hemos ventilado todos los Souls o varias veces. La experiencia previa también. Me refiero, y aún así, yo el otro día, no sé, en la demo hay uno que tiene una campanita y te vienen todos. Me vinieron seis y me mataron, o sea, era imposible salir de ahí. O sea, hay unos tíos con un hacha, el también, que salta y te pega con el hacha, que, ojo. Me refiero que hemos jugado y aún así puedes morir, pero... También es que sabemos ya jugar. A ver, el jugador... Pero que vas con 10 frascos de Estus. Sí. Si es el principio del juego y no tienes ningún Estus... Claro, eso he comentado que es la beta. O sea, que luego hay que ver cómo se balancea. A ver, From Software se caracteriza por balancear el juego una y mil veces. O sea, nunca el juego que has comprado el día 1 y al que ha pasado a 2 años ha sido el mismo. O sea, cambian mogollón de cosas. También es verdad, pues eso, que también tienes unas clases predefinidas que van equipadas hasta los ojos, prácticamente, con un buen set. El peso del equipo, leí comentarios en Twitter y se mueve muy rápido el personaje, no me gusta esa agilidad, ¿no? Se ha vuelto un juego muy, muy rápido, incluso un poco más que Bloodborne. En Bloodborne está justificado porque no llevas armaduras, porque llevas armas de fuego, no llevas escudo y era otro estilo de lucha. Pero es que resulta que el peso del equipo no está activado. O sea, no está teniendo en cuenta el peso del equipo. Es decir, vas equipado con peso cero. Por lo tanto, ruedas... No se rompen las armas. No tampoco, se rompen las armas tampoco. Sí. Entonces, quitando eso, yo... Me ha gustado. Me ha gustado la ambientación, joder. es un Dark Souls súper bonito esta vez. Sí, con... no, está, por fin se ve bien. Se ve lleno. Sí, ¿no? Además, se nota el salto de Dark Souls 2, el que salió para Play 4, sí, a correcto. Este, joder, pero, se nota pero un vamos, montón. Años luz. Sí, sí, sí. Un montón. Incluso, bueno, a nivel de Bloodborne ya no sabría decir exactamente... Yo lo veo igual que Bloodborne. Sí, bueno. No sé si hay mejora. De mismos hecho, bajones y todo. Mismos escalones, sí, de hecho, sí, es sí. que no, reutiliza. Hay mucha historia, que, o sea, mucho elemento que reutilizan. Los sí. tejados, hay una fase en Bloodborne que vas bajando por los tejados, que es igual, exactamente. Además, ahora cuando pegas saltas sangre también, como sale y pasaba en Bloodborne, ¿sabes? Me ha gustado, y esto lo voy a decir, me gusta que se respete. En Bloodborne no se respetaba tanto también porque cambiaba. Es que nombro Bloodborne porque sé que mucha gente solo ha jugado Bloodborne. Luego va a llegar a Dark Souls 3 y no va a hacer más que referencias a Bloodborne. Pero cuando... es que es imposible. O sea, se parece demasiado a Bloodborne para omitirlo. Claro. Pero la dinámica ha respetado muy bien el sistema de combate, los fallitos, entre comillas. Eso que coges uno por la espalda y le haces el backsteady, que le coges el truco, que sabes el truco para hacer el backsteady, que es rodarlo y darle un toque. Cuando lo haces los parries también, o sea... yo pensaba que lo iban a evolucionar más, lo iban no a complicar, pero sí a adaptar de otra manera. Sí. Pero me ha gustado que lo respeten, sobre todo a Dark Souls 1. Dark Souls 2 sí que intentaron, era muy difícil. Un parry con el escudo. O y incluso aquí, pegar por detrás también. Incluso pegar por detrás a veces era difícil coger. Aquí han vuelto a Demon Souls y a Dark Souls 1. Sí, y, te dan y un ángulo. Una, eso. Cuando rodeas al enemigo, en el Dark Souls 2 tenía que estar detrás, perfecto, enfilado para clavarle el backstab este. Y aquí. Si estás en diagonal, automáticamente se mueve el muñeco y la clava. Yeah. O sea, lo enganchas fácil. Sí. Que habrá gente que diga, oh, se mueve el muñeco. Y pero a mí precisamente me gusta que pase eso, porque es la pero esencia. Cuando haces eso, te expones a otras cosas. Claro, te quita casi toda la barra de estamina. No, sí. Mientras haces la animación no te pueden zurrar. Claro. Pero en el momento que quitas el arma del enemigo... Es que te quedas sin... No puedes ni rodar. No puedes rodar. Te quedas vendido. Y es el timing de que si te pegan por detrás, te destrozan. Lo han hecho muy bien con la magia. Hay dos clases de las cuatro que tienen magias. Uno milagros y otro magias tal cual. Una de las magias, las típicas Soul Arrow, tiene una espada. Sí. Y tiene un segundito para empezar y para terminar. Joder, que te vende, ¿eh? Que te deja... Lo comentaste tú cuando estábamos jugando. Sí. Joder, es que no sé si usarlo porque en ese momento... Hombre, yo la estaba usando en un momento que dices, hostia, hay cuatro enemigos, es perfecto porque hace un swipe muy, muy, muy largo y muy, muy ancho. Y digo, es el momento. Pero en el que lo castea, los cuatro enemigos te han venido y te han hecho el bucaque y ya estás muerto. Y luego el de la lanza, el de los milagros, que tiene una lanza electrificada, también. La animación es como lanzamiento de jabalina y es que ahí eres vulnerable. Y hay que pensárselo muy bien. Sí, sí, sí. Y luego comentar otra cosa que a mí me ha gustado mucho, creo que coincido con Pedro y con Framara, es el boss. La lucha de súper bonita, boss sin spoilear. Bueno. Podemos spoilear. Se ha visto la demo. Es una beta, quiero decir que también. Se ha visto la demo, se ha visto en... Ya hablé de ella yo en la Gamescom. Es verdad. ¿No? Sí. Es una lucha contra un enemigo que usa fuego y usa vacío, daño de vacío, por así decirlo. Daño sombra. Sombra. Y de repente, pues, se incendia la catedral. Es un bailarín. Es un bailarín y tiene momentos muy gráciles. Va bailando por el escenario. Una coreografía. Sí, ballet. No es ballet, algo así como clásico, ¿no? Muy muy muy pausado, sí, muy es como, artista, muy es, rítmico. No es sé. Una catedral con cuatro columnas gordas, mucho banco y tal. Y va bailando como si estuvieras en el salón de tu casa, que vas bailando por las paredes y pegando zarpazos al aire y tal. Sí, lo clásico que hacemos todos. Como el arte. Las luces del arma dejan como la estela de... Te regresa al futuro cuando se... No, es verdad, lo deja por el suelo. El típico... Es que no sé cómo se llama. La gimnasia rítmica que llevan las cintas esas y van viendo la onda, pues. Sí, las armas hacen ese. El ghosting. Sí. Exacto. Un poco la estela. Y la música, porque bueno, Bloodborne, los Souls solo tienen música en los bosses y la música acompaña muy bien. Es increíble la música. Cuando se incendió la catedral por dentro. Hostia, que le pegó fuego. Súper bonita la lucha. Vuelve la dinámica de que se introdujo en Bloodborne, que cuando llega a la mitad de vida del boss, cambia la rutina. Eso mola. En Dark Souls 2 lo que cambió es que se hacía más agresivo. Y no hay niebla para entrar al boss. No hay niebla. Como la primera vez. La segunda vez sí. La segunda vez sí. Antes en Dark Souls 2 era más agresivo. Lo que cambiaba es que era más agresivo. Ciertos enemigos, por ejemplo, la pecadora perdida. Era la pecadora, sí. Se volvía muy agresiva cuando le quitabas media vida. Ahora lo que hace es que cambia el set de movimientos, cambia un poco la mecánica. Sí. Aquí empieza con la de fuego y a mitad de vida saca dos espadas. Correcto. Yeah. Y los movimientos, cuando empieza a girar como una peonza sin parar, es complicado. No es un boss difícil, es más como la bestia clérigo o algo así, como la de Bloodborne, el primero. Pero el alcance es muy tocho, tienes que rodar muchísimo. Es borde. Sí, sí, no. Pero el combate, Super, yo lo jugué, la primera la jugamos con un mago, y con un mago, bueno, estábamos jugando con otra persona, entonces el otro lo estaba tanqueando y nosotros pues chu, chu. Sí, recordemos que es un test de estrés para el network y las invocaciones van bien, va todo muy bien. Y luego lo jugué con melee y eso se puede hacer, se puede coger el truco. Me recordó un poco el combate al de Amelia de Bloodborne, que tienes que estar muy pegado y girando todo el rato. El escenario es igual, es una catedral. Y bueno, hablando de invocaciones, se quitan la historia esta de Bloodborne, que era incomprensible. Las campanitas, qué fracaso. Y vuelve la saponita blanca, le tocas la señal y para acá. Tienes, de hecho, por defecto para invadir mundos, que han dejado el ojo rojo. El ojo rojo. Bueno, bueno, sí, se conseguirán en el juego ya. ¿Quién la...? Sí, sí, pero que la han puesto para que lo pruebes. Hemos invadido ya alguno. Sí. Lo que pasa es que como puedes jugar con dos espíritus blancos... Sí. Y tú, son 3-1. 3-1, ya. Y te zurran por todos lados. De hecho, una vez nos pasó eso. Y dice, uy, mira, este nos está saludando. Lo empezamos a saludar. Le hacemos el Pride Sun. Él nos saluda en plan de, jaja, qué buen rollo. Qué como es una beta que nadie se está tomando. No es un personaje. No es tu juego. Nadie se lo toma en serio. Te da igual. Estábamos un poco jaja, jiji, rodábamos, hacíamos el tonto. Y de repente aparecen dos que estaban en su serve ayudándolo. Paliza skin. Fue. En el suelo a patadas. No querían que fuésemos amigos. No querían que adoráramos el sol. Y bueno, no sé, yo he salido con muy buen sabor de boca de la beta. Ayer que lo volví a jugar y... Me la he recorrido yo de arriba abajo. Sí, yo también me estuve buscando todo lo que más o menos puedes encontrar en hay un malo jodido. Más que el boss. Ah, el del ascensor. El de hielo ese. Yo ese lo conseguí matar invocando a alguien. Por cierto, quien haya probado la beta, que no haya probado antes el juego en una feria, el nuevo en Bloodborne, otra vez, el lore, se contaba parte del lore con unas notitas en el suelo que quedaba así un poco, que brillaban y sacaban un poco el contexto, a lo mejor. Aquí lo han resuelto, han puesto lápidas. Unas pequeñas lápidas que te acercas, te arrodillas, le iluminas y te cuenta un fragmento muy leve de la historia. Una frase, pero frases. Parece que van a tener más importancia. Sí, deben de tener. Porque hay una custodiada por un lancero que está delante de ella. Sí. Está justo mirándola. Además, ese lancero, que es como los que hay anterior, sí. Ese precisamente tiene los ojos rojos y los otros no lo tienen. Es más duro. No lo sé, o sea, tiene un contexto. Y luego también el que decíamos de hielo, en esa placeta o lo que sea, está al lado de una tumba también, de una lápida. Lo único que hay es esa lápida, no hay nada más. ¿Tú crees que además de dar lore y contexto, puede ser que te dé pistas del juego? Va a dar algo. ¿Alguna ayuda para algún boss o para descubrir algún secreto? Va a dar algo seguro, porque habla del Señor de la Ceniza, todas hablan un poco de la leyenda del Señor de la Ceniza, que es posterior a Dark Souls 2. No, a ver, no. Sí, esto es posterior a Dark Souls 2, pero recordemos, todo está englobado en el lore, en la historia de Dark Souls. Sí, es decir, Dark Souls 1, 2 y 3 conforman una trilogía cerrada con un argumento. Vale, de entonces, miles y miles de años. Correcto. Pero el Señor de la Ceniza, que ya aparece en Dark Souls 1, o sea, quiero decir, se mantiene aquí. Vamos a ver realmente qué pasa con la maldición, que al fin y al cabo es lo que siempre se reinicia. El juego siempre va de reiniciar, y te das cuenta que hay ciclos y que se repite. Entonces, es ver qué pasa. Se nos ha olvidado hablar de un movimiento nuevo con L2, ya hablamos en su día en un podcast, los Ready Stands, o los Arts, como los están llamando ahora por los foros. Cada arma con L2 mantenido tiene una pose y luego puedes atacar con golpe fuerte o golpe flojo. Y hay son movimientos normalmente para levantar defensas. Para... Sí. No entiendo. O sea, le das a L2 y pone una pose. Pone una ¿Y esa carta, pose se pone sirve para? Para preparar L2 más R1 o R2, dependiendo del que quieras, hace un golpe diferente. Vale, diferente del golpe normal. Son cargas. Vale. Tú, cuando pegas con la espada, normal, si aguantas el botón de pegar la espada, pegas un espadazo y ya está. Vale. No carga. De esta manera, coge una pose... Se prepara. Y ahí se prepara. Pero es un poco un guiño a las armas convertibles de Bloodborne. De que las estirabas el hacha y tenía otro set de movimientos. Vale. Pues eso es algo así. Vale. O sea, con el L2 apretado tienes otro set de ataques. Es como otra jerarquía de ataques. Sí, es como le das y activas el otro mapeado de botones. Eso quiere decir. Pero no siempre hace más daño ese golpe. No. Es lo que tú dices, sirve para levantar un enemigo, para quitarte a dos o tres de encima. Sí. Bueno, quitártelos porque es lento, pero... Ya. Hay veces que el ataque fuerte con salto, o sea, yo stick izquierdo hacia adelante, salto más R2, o sea, y R2 solo, a la vez, que haces el salto que pegas. Que saltas y pegas. A ciertos enemigos con ciertas armas, que lo he probado, hace más daño que el ataque encarga este. Sí, porque hay tres armas en el juego. Hay espada larga normal, el espadón y unas cimitarras que son el rollo ninja, que las puedes llevar a dos manos. Y la lanza. Sí, bueno, hay la lanza, yo juego verdad. Con el guerrero que lleva también un hacha grande. Sí, pero me refiero a las tres que coges. Ah. Sí, las tres que coges por el que te las dan para que sigas el recorrido, o sea, las coges sí o sí. Yo jugué con Movimiento especial todas. Sí. Yo jugué con el guerrero, que es el segundo, la segunda clase, que es el que lleva un hacha más fuerte, lleva un poco más pesado. Y tiene dos escudos. Uno que sí que te permite hacer parry, y el otro que en vez de... O sea, en el hueco del escudo tiene un simbolito. El primero tiene un escudo, que digamos es el que hace el parry, y luego el otro tiene tenía otro escudo que tenía una espadita, y esa es la que te hace la estance, o el movimiento. Sí, el resistance, o sea, este. Hay como dos tipos de escudos, depende del juego que quieras. De hecho, el ridículo el es dos el... es para parry. El de la paella es... de dos, ese pequeñito. No, pero en este caso los dos eran grandes. Vale. Eran dos escudos tochos, pero cada uno tenía... Uno era defensivo y otro era como de la estancia que estabais comentando. Vale. Sí, es que el L2 normalmente lo que hace es con el escudo rechaza el golpe para el parry, como una contra. Sí. Y los que tienen el simbolito hacen la pose de por lo que habrá combinaciones para aburrir. Yo creo que va a haber un huevo. Va a ser muy profundo, ¿eh? A mí eso sí que me ha gustado. Espero que haya mucha profundidad, mucha variedad de armas, que seguro que la va a haber. Eso con la cimitarra, la animación, la coreografía, acaba en una voltereta. La típica que hacen los ninjas que hace con los espadas. Sí. Pero lo hace un tío con una armadura completa. Sí. En el Dark Souls 1, y creo que en el 2 también, se podía desbloquear una animación. O sea, no desbloquear, la obtenías como una pieza de set, que hacías también una voltereta cuando ibas con muy poco peso. Llevas una armadura de ninja ligera, por así decirlo. Una cosa que siempre me ha gustado de los Dark Souls, la sensación de peso, ¿no? De ser un tío con una armadura pesada y tal, que le cuesta moverse y tal, que es algo que... Si te pasas del límite de peso, de hecho, ruedas y haces ruido, vibra en el suelo. Eso es. Tienes muy lento, te cuesta levantarte. Es de lo poco que me gusta del Dark Souls. A ver, no, vale. Souls no es mi juego, ¿vale? Pero es un juego que me parece atractivo. Pero eso se me saltó a la vista como algo muy guay. Que es muy raro ver un juego en el que se note tanto la sensación de peso y de que, ¿sabes? De que ruedas, de que eres un guerrero medieval con armadura. ¿Sabes, José, que te habíamos reservado un código? ¿Ah, sí? Y ni vas a probarlo. A ver, quiero probarlo. Esta noche. Lo sorteamos para el podcast, para el martes, que ya no hay beta. Nego y Flur lo vuelto a hacer. Exacto. Es que lo estaba pensando y luego bueno, he dicho, no. Me lo dais y... Juega si esta tarde, estar, que es la última noche, tarde que queda. Pero esta tarde... De 8 a 11. De 8 a 11. De 8 a 11. Igual puedo. Es... Puedes invocar, de hecho vamos a intentar coincidir contigo. Vamos a ponerte una señal en un sitio para jugar juntos. Porque podemos ir los tres. Sí, podemos intentarlo. Y así lo intentamos. Venga, yo le doy a la descargo y luego veremos. Bueno, y nada, comentar también la gente, también comentarios que he leído en foro y tal. Las armaduras se parecen mucho a Bloodborne, ya no son tan pesadas. Bueno, también entender que dentro del contexto han pasado miles de años y no siempre es, no vamos vestidos a día de hoy con armaduras de acero. Ah, o sea, la historia continúa con la de... Sí, es lo que ha comentado Fran, es un salto de miles de años hacia adelante. Entonces ya en Dark Souls 2 habían otro tipo de armaduras más de tela reforzada y detrás. Pero siguen sin inventar tecnología. No saben. No hay transistores. No les da para eso. No, pero es bastante cojonudo. Estaba acordándome ahora las vistas que hay. Porque hay un dragón de piedra que se despierta y empieza a tirar llamaradas. Y lo típico que no te deja pasar por un puente, que tienes que pasar en el intervalo entre llamas. He leído uno que lo mata al dragón. ¿Cómo? No lo sé. ¿No puedes alcanzarlo con qué? No lo sé cómo lo mata, igual con magias o algo. Yo creo que es de coña, porque no puedes apuntarle. De hecho, no está preparado el juego para fijar al dragón. No sé. Yo lo intenté ayer. Quise acercarme por detrás, por delante. No había manera. No encontré el pasillo. No sé. Hoy lo intentaremos. Es la última oportunidad. Igual con magias. Aunque no le puedes apuntar, puedes orientar la cámara. Sí, bueno, a lo mejor. Si tuviésemos los prismáticos, con eso sí que puedes orientar el tiro. Esto me encanta. Me encanta esta parte porque otra de las cosas como la del Dark Souls es que me recuerda a los juegos antiguos en los que no tenías nada muy claro y sabías si se podía hacer esto y había rumores. Es que, las guías de los Souls las fabrica la comunidad. Claro. El juego viene sin explicación de ninguna. Pues, en plan, coges un objeto, que hay objetos a día de hoy que no se sabe para qué sirven los Souls, ¿eh? ¿Sabes? Y se repite el rollo este. No, pues el primo de un amigo me ha dicho que si haces esto y tal, resulta que te conviertes en superguerrero. Y el Demons lo pillé con la guía empezada. Sí. Lo pillé con la moda de NeoGAF de jugar a este juego que está curioso. Sí. Me lo pillé la versión asiática que estaba en inglés. Y no estaba completa la guía. Qué íbamos bueno. Descubriendo cosas de... A ver, mira, aquí dicen que esto es para esto. Pero no, luego otro dice que es para otra cosa. Qué guay. Y es fascinante. Ese es el rollo de Souls. Esa parte me mola mucho. Lo que pasa es que se ha convertido en una saga anual. Y que ahora mismo yo detesto un poco el rollito de que yo me he pasado los Souls. Yeah. Ojo, que soy la élite videojueguil. No, ahora es una saga. No es casual porque es un juego un poco duro para el que solo juega, yo que sé, a cuatro juegos tontos de acción. Pero es un juego demasiado accesible. Te lo pasas. Cualquiera lo puede jugar y cualquiera se lo puede pasar. Hay demasiado apoyo. Sí. O sea, hay demasiada información ya para pasártelo. Cualquiera se lo pasa. Es simplemente... Y cuando juegas online. Saber cómo tienes que jugar. Que te pones un Let's Play en YouTube y lo sigues y ya está. No tiene lo más. Bueno es que la comunidad, como está pensada en multijugador, o para putearte con las invasiones, o para ayudarte, la que ayuda... Es muy de ayudar. Claro. La comunidad de Dark Souls es muy de que te hace las cosas, te pasa los bosses. Sí. Tú te escondes en la esquina y te lo pasan. Sí, recuerdo el lanzamiento de Dark Souls 2 hace nada. Y la comunidad, yo me acuerdo, los primeros días la gente se ayudaba mogollón. Yeah. O sea, mogollón de señales, de notitas, en plan... O sea, la gente se apoyaba para pasarse el juego. Y... Pero es que es uno de esos juegos que sigue creando mucha, mucha comunidad, mucha wiki, mucha historia para hacerlo todo común. Y mola como une a la comunidad que no es competitivo más allá del PvP, que no es competitivo, es en plan de la gente quiere ayudar a la gente, que la gente se pase el juego. Y está genial. Y lo que comentamos a día de hoy, todo el mundo se lo puede pasar. La diferencia es que a lo mejor a una persona le cuesta 30 horas y a otra le cuesta 120 horas por habilidad con el mando, claro, por experiencia. Sí, no, pero te invocas a gente, que te puedes invocar hasta dos personas y que tú te quedas en un rinconcito y ya está. Y el Dark Souls 2, el Scholar of the Thirteen, yo no me he pasado el Souls 2 y iba de ayuda en ayuda y que estoy en el tramo final y no me ha costado, no he sufrido nada porque la gente es muy maja en los Souls, salvo los que te invaden, pero ya... Digamos que se ha formado como una cultura del PvP, está aquí y se hacen X nivel. Sí, que si eres un jugador normal no te toca. Por ejemplo, en Dark Souls 2 hay un puente en la zona de la lava. Hay un puente que es ahí donde vas a partirte la cara en ese sitio. Entonces, si tú ahí buscas ayuda, igual sí que te invaden y que te matan, ¿no? Pero en otras zonas... No... Sí, pero digamos que la comunidad se ha puesto de acuerdo para... Esa es la arena de combate de PvP. Fuera de ahí no vas a tener problemas. Como el barrio chungo. Sí. Que siempre hay alguno que te invade. Oye, no haber pasado por ahí a esas horas, ¿sabes? Yeah. Pues siempre puedes tirar del cable y se acabó. Exacto. Y la invasión se va. O jugar desconectado. Quiero decir que hay un objeto, hay un objeto para echar a la gente. Nah, pero bueno. Bien, buenas sensaciones. Buenas sensaciones. Que está, se vaya. Está todo muy preparado. Es un network test. O sea, no... No es un reflejo fiel a nivel de equilibrio del juego, para nada. Es decir, las quejas que leas sobre eso, obviadas, es una beta. Pero lo que es el feeling del combate y todo está muy bien. Sí. Los controles. Yo tengo muchas ganas. Ayer estaba jugando y dije, joder, ahora me quedaría ahí. A día de hoy no es valorable el juego por esta beta, porque el juego, el principal componente es el equilibrado, las estadísticas, las stats de las armas y tal. Y todo eso no vale para nada en la beta. Y ahora lo que tienen que explicar, porque tiene que ver con el Señor de las Cenizas. La humanidad, entre comillas, de aquí, que son los Ember, empiezas a crepitar, O sea, seguro que tiene que ver con el Lord of Cinder. Sí, claro, aquí, un poco. ¿No? Todo el contexto del juego es eso: ceniza, fuego, llama. Porque en Demon's Souls, cuando eras humano. Pero aquí te brilla el cuerpo como si estuviera quemadito. Sí, tienes como cenizas. Sí, tienes cenizas. Ascuas. Sí, justo, ascuas. Y nada, pues. No sé. Bien, pues tampoco hay mucho más que decir, es una beta. Una beta, es un action test y seguiremos probando. Puede ser el GOTY, así tal cual. ¿La beta? La beta. ¿GOTY? ¿Más que Metal Gear? No, ya llegaremos a los GOTYs. No, pero en diciembre. ¿Sale en marzo? ¿Abril? ¿Marzo o abril? Creo que marzo, Japón, abril. El marzo-abril de 2016 es muy complicado. También lo decíamos lo mismo de estos últimos dos meses y tampoco ha sido... No, pero me refiero en calidad de juegos, porque Uncharted 4 sale ahí, pero sale un puñado de juegos. Deus Ex sale ahí, febrero-marzo también. Sí, febrero, mucha cosa. Bueno, dejamos el Dark Souls, a ver si me da a mí por probarlo. Venga. Y pasamos a la nueva sección que hemos inventado. Nueva sección, a ver lo que dura. Os hemos pedido que nos enviéis preguntas que queréis hacer pues de nosotros, de los juegos, de lo que os dé un poco la gana. Sí. Nos habéis mandado un montón de preguntas. Hemos hecho una selección así un poco... ¿Hacemos un pequeño corte y las soltamos todas o qué? No, acabamos de hacer un corte. No creo que valga la pena hacer otro. Ah, yo qué sé. ¿Puedo hacer un corte yo musical y cantar? Vale. Lo que quieras. Micro abierto. Dale. Canta. La, la, la, la. Vale. Ya está. Empezamos con las preguntas. Alejandro, que es... Aletw. Es que has puesto otro nombre. Es que es una pregunta que han hecho los dos la misma. Bueno, ha habido una pregunta recurrente. Tanto Aletw como Gamer Putativus, que me duele, nos han preguntado que cómo nos conocimos y cómo empezó el podcast y qué es lo que nos llevó a hacer el podcast. ¿Quién quiere contar la historia? No sé, fue un poco escalonado, ¿no? Fue escalonado. Sí. Primero nos conocimos tú y yo. Sí, se conocían Pedro y José. Sí, porque su mujer trabaja conmigo y fue como un poco, me gustan los juegos, hago vídeos de juegos, tal. Ah, mi novio por aquel entonces también, tal. Pues eso. Y fue como, hola, hola, hola. Y ya está. Hola. Sí, hola. ¿Quién es mi amigo? Sí. Y nada, luego entré yo, al poco entró Marquino, por Twitter, básicamente, más, sí, más sí. Que pero Marquino a mí me conocía. Bueno, sí, te seguía. Sí. A ver, siempre me ha gustado la culturilla YouTube y yo sí que había visto algún vídeo de Pedro porque hacía vídeos un poco más adultos. Adultos. Es verdad, no jugabas al Minecraft y tal, hacías porque mejor música, bandas sonoras de Mega Drive. No, o sea, porque fui tonto. Porque si llego a jugar a Minecraft en la época, que lo podría haber hecho, ahora mismo sería millonario y les mandaría a tomar por saco. Pero os quiero, amigos. Nos sacarías de pobres. Pero bueno. Haríamos el podcast en un estudio de grabación en Los Ángeles, seguramente. Y bueno, y el podcast salió a raíz de que nos juntábamos y solo hablábamos de juegos. Sí, porque coincidimos que, bueno, José siempre ha tenido relación con Hipertextual. Sí. Porque conoce al dueño y demás. Y yo empecé a colaborar también. Hipertextual quería potenciar videojuegos. Sí. Nos metimos por cercanía nosotros dos. Empezamos el podcast y luego un día se unió Marquino porque hubo una baja o algo y... No, porque fue el especial PlayStation 2. Sí, y luego semana siguiente, carambola del destino, llegó Bloodborne. Entonces... Sí, y fue como... Venga. Y nada, y nos independizamos porque pensábamos que queríamos seguir una corriente nuestra, ¿no? Que queríamos ser dueños de lo que hacíamos. Propia. Sí. Un proyecto. Y con eso empezó New Game Plus y así continuó. Básicamente. Haciéndolo todas las semanas. Bueno, siguiente pregunta de Jerai, arroba Proxilate. Dice, me picó mucho la curiosidad cuando se oía hablar de Undertale y ahora no paro de leer sobre este juego en foros. Mi nivel de inglés es medio y tengo miedo a meterme a jugarlo y no entender muchas frases que salgan. ¿Vale la pena y sale a cuenta jugarlo en inglés teniendo un nivel medio o mejor me espero una futura traducción al español? Bueno, yo tengo nivel medio. Sí. Hay palabras, tiene un inglés muy coloquial y el problema es que es tan coloquial que tiene chascarrillos. No es... Es sencillo, pero no. Mira, o sea, hay palabritas de buscar en diccionario. Yo cuando he leído a Jerai me he sentido identificado porque tengo un nivel de inglés medio alto, pero me cuesta, ¿no? Mm. Entonces le iba a contestar que, bueno, es un inglés entendible para jugar y pasar la historia, pero quizás se pierda, pues lo que comenta Pedro, algún chiste, algún chascarrillo, típico chiste... Es que las acciones, por ejemplo, cuando tienes un perro y pone pet, es como... Es una palabra que se suele usar en un juego, pet. Mm. Exacto. Pero es como acariciarle, hacerle mimitos. Pero se puede jugar, a ver, se puede pasar. A ver, si siempre he puesto un diccionario cerca y yo dudo... Lo que no sé es si se va a traducir, exacto. Yo, el contrapunto, creo que se va a traducir muy pronto porque ha ganado una fanbase en internet brutal y va a haber una traducción dentro de dos semanas. ¿Pero lo va a traducir la comunidad fan? La comunidad fan lo va a traducir. ¿Con un parchecito, bla, bla, bla, o el propio juego? Y Toby Fox, el que lo ha hecho, lo va a meter en la traducción porque es un juego hecho por un tío. Creo que merece la pena que lo compre ahora. Vale 9 euros. Es que, a ver, es un riesgo absurdo, 9 euros. Yo me he gastado dinero en bailes del Destiny. Bueno, siguiente pregunta. No, que cómpralo y traducción seguramente habrá. Sí. Bueno, siguiente pregunta nos dice Manin, arroba Levanen, que ¿cuál ha sido el juego que más nos ha decepcionado? Podemos centrarlo en la nueva generación, ¿no? Porque esto es muy amplio. Yo me había traído dos de la anterior. En realidad... O bueno, en general, en vuestra vida. Sí. Ya, en mi vida, yo qué sé. Yo creo que yo sí lo sé. ¿Cuál? Además, es que lo digo así, yo sí lo sé. Martínez, yo creo que la decepción es muy subjetiva y va ligada a la expectativa que tienes a un juego. Correcto. Dicho esto, voy a decir mis dos juegos porque sé que gente dice, pues son juegos buenísimos. Sí, pero a mí me decepcionaron por lo que yo esperaba antes de que saliese el juego. Y uno fue Uncharted 3, que es un juego sobresaliente, un juego buenísimo, pero que a mí personalmente, cuando lo acabé, me dejó matado. Vale. Y otro fue Bioshock Infinite, del que yo esperaba muchísimo por la apariencia, por lo atractivo que me resultaba. Y por los anteriores. Y luego resultó que el gameplay, a mí, personalmente, me pareció muy plano. La jugabilidad. Y a mí me dejó un poco, el final me ha molado, pero esto yo no es lo que esperaba. Repito, es algo muy subjetivo en base a las expectativas que yo tenía. Yo, por ejemplo, voy a decir Destiny, pese a que probablemente sea el juego que más me gustó del año pasado. O sea, me decepcionó, pero también me gustó mucho. Pero me decepcionó en el sentido de que no es lo que esperaba. O sea, yo esperaba World of Warcraft, pero de disparicos. Y no es. No resulta ser eso. Ahora está encaminándose, tampoco sigue sin serlo, pero decepcionó pese a lo que nos habían vendido, ¿vale? El MMO de 10 años, que va a durar ahí, vas a estar enganchado toda tu vida. Pues no es lo que creíamos que iba a ser. No sé. Yo no sé, no lo sé. ¿Qué yo creo que siempre mis expectativas son muy realistas y no tengo hype y tal, pero normalmente los juegos que elijo son buenos. O sea, que Metal Gear 5, ¿no? No, decepcionado. A ver, estoy pensando, a ver, quizás me sobrehipeo con juegos que en el fondo sé que no van a ser para tanto. Por ejemplo, a mí los Batman no me terminan de, pero acabo comprando los Witcher igual. ¿Has jugado algún juego que al acabarlo te has sentido enfadado? Porque decías, yo quería que esto fuese grande, fuese especial y lo que yo pensaba no ha sido. El final de Metal Gear, por supuesto, vale, pero... Pues, pero realmente no sería... Yo normalmente si empiezo un juego y no me está gustando, o sea, no me está pareciendo lo que tal, a veces ni lo acabo. Bueno, yo abandoné muy pronto Witcher 3 porque sé que son grandes y que seguramente sea candidato a GOTY por producción y por todo, pero me... Que no estaba realmente el hype, era falso. Era un poco que me habíais convencido. Sí, te dejas llevar por la historia. Sí, me dejo llevar, pero no, yo no es mi juego. He pensado varios. Para empezar, el Halo 4. No es horrible, pero la historia tiene muy poco que ver con los anteriores. El gameplay cambia un poco. Al final se hace muy repetitivo. Me dejó frío. No me terminó de gustar. El Quake 4. Me estoy yendo muy atrás, pero en verdad, el Quake 4, para alguien que jugaba mucho al Quake 3, que era un juego multiplayer a saco y tal y cual, no tiene nada que ver. El multiplayer era lamentable y el single player me dejó también muy, me pareció muy flojo. Y había pensado en otro, pero no me olvidé de cuál era. Pero básicamente esos dos juegos son de los que puedo recordar así que me decepcionasen, ¿no? De que saliese y dijese, esto no es lo que yo esperaba. No sé, tenemos criterio en general, ¿no? Sí, está bien reconocerlo. No todo es... Es difícil hoy en día, con la cantidad de bombardeo mediático que tenemos sobre juegos, las betas, las demos, las reviews, las previews, todo. Sí. Creo que es difícil que no vayas más o menos preparado a lo que es un juego antes de cuando vas a jugarlo. Te voy a contar algo, me entretengo muy poco, lo prometo. Con Bioshock Infinite me decepcioné por el tema del gameplay, que sé que mucha gente coincide conmigo que a nivel de gameplay y tal... Pues, muy simplote, ¿vale? Ya está. Pero Uncharted, yo esperaba mucho desierto, porque en toda la publicidad y todo el marketing era desierto, las huellas, la arena, la ventisca, vas a estar ahí agotado, sobrevive, tal... Luego son 5 minutos de juego andando por el desierto. Sí. Ya está. Y yo dije en un foro grande, muy conocido, es que a mí me ha decepcionado por esto. Y tú eres tonto haberte informado mejor. Digo, bueno, chico, vale, quiero decir, vale, sí, la sobreinformación puede ayudar a que no pasen estas cosas, pero que bueno, que yo me esperaba otra cosa. Estoy pensándolo como juego a muchos juegos antes, por ferias y demás, como los últimos 5 o 6 años sí que están metido en prensa. Es difícil que... Me llevo muchas sorpresas positivas de juegos que digo, y luego cuando salen son la hostia. Pero al revés, no. Que ojo, que Uncharted, por ejemplo, yo me lo he pasado 2 veces, me lo voy a volver a pasar. Uncharted 3, que es un gran juego, es mi experiencia lo que yo... También estoy con Paco con lo de Destiny. También me había olvidado mencionarlo, pero Destiny también me decepcionó. Y eso que era un juego que pillé tarde en el sentido de que no seguí su desarrollo, ¿sabes? Solo cuando faltaban rollo 2 o 3 meses para el lanzamiento, fue en plan de, ostras, Destiny, el nuevo juego de Bungie, ¿sabes? Para mí Bungie es Dios. Y luego salió y pasó lo que pasó, ¿sabes? Y a ver Halo 5. Ya veré el Halo 5. Pero bueno, Halo 5 es 3-4-3. Yo sé que va a ser, para mí va a ser un juego tan Pero porque me da igual. A mí, para mí los Halo son múltiples, el single player. O sea, no estoy contando, a excepción del Halo 4, ni siquiera estoy contando el multiplayer. Y hay mucha gente con el multiplayer. El Halo es como la Biblia, ¿sabes? Tienen que ser perfectos porque el 2 se supone que es el mejor y bla, bla, bla. A mí eso me da igual. Yo el single player, que la historia esté bien, que la ambientación esté bien, que la música, sobre todo la música, que en el Halo 4 era muy mala, que en el 3, que en el nuevo esté bien. Para mí, si eso cumple y tal, veremos. Obviamente la música, Marty O'Donnell ya no está, por lo tanto, sé que va a ser un escalón abajo, pero veremos a ver qué pasa. ¿Algún otro juego que os recordáis? Mientras estabais hablando, me he acordado de Diablo 3 cuando salió. Fue una decepción porque cambiaba mucho respecto a Diablo 2. Además estaba la casa de subastas, que ofrecía unas ventajas para la gente que jugaba mucho, más que otra cosa, porque podían ganar dinero. Era muy difícil conseguir equipo, era demasiado aleatorio todo, y no fue hasta la expansión, hasta Reaper of Souls, donde el juego es un buen juego, que ahora es muy bueno, ahora el producto que ha dejado al final está muy bien, pero lo que es el Diablo 3 Vanilla fue un poco chasco. Bien. Pues nada, ya está. Pasamos a la siguiente pregunta. Qué desarrollada. Que es una pregunta que rompe amistades. Y en la que... 3-1. Está muy feo preguntar esto. Está a ver, muy feo, ¿eh? No, a ver, no pasa nada, porque en realidad estáis equivocados, yo tengo razón. No, y ya está. Democracia. La pregunta es, ¿la pizza con o sin piña? A ver, Esto es muy fácil. Con piña. Con piña. Con piña. No, no. Ya está, pasamos a la siguiente pregunta. No, no, no tiene sentido la pizza con piña. No tiene, Dios no lo quiere así. Da igual que no tenga sentido, está bueno. No está bueno. El otro día que nos viniste pedimos pizza con piña. Y la disfrutamos como... Y de hecho, como sigas tirando el cable, a lo mejor la próxima vez también la pedimos, cuando estés tú, cuidado. Pues igual me da por probarla. el mordisquito que tiene piña, que está fresquito y... El trozo que la punta, ¿tiene piña? Que hay piña y York en la punta, que... Piña, York, tomate y el queso, tío. ¿Me estás diciendo que encima la piña en la pizza está fría? No quema tanto como... Está tibia, está templada. No quema tanto como el tomate. A ver, lo que quema una mucho. Cosa es verdad. No la he probado nunca. ¡Madre mía, tío! ¿Pero y todo este hate? ¿Pero qué tenemos? ¿Tres años? ¿Que no me gusta? ¿No lo he probado? ¿Qué es esto? Porque la piña de por sí no es que me encante. Y... Mira, te voy a explicar una cosa. La piña en la comida, sí. En la hamburguesa. A mí me gusta mucho caramelizar la piña y luego una hamburguesa. Ajá. Mata el toque ácido de la piña. Ajá. Lo mata y deja el toque jugoso. Un poco de cítrico. Está muy bueno, joder. Pruébalo, tío, que no te va a pasar nada. Un bocadito. No te va a pasar nada. Joder, la probamos delante de urgencias. Exacto. Va, la próxima vez... Con Urbasón en el culo. Lo estás diciendo New Game Plus. Lo estoy diciendo New Game Plus. Os dejo que pidáis una pizza con piña y la probaré. New Game Plus lo he vuelto a hacer. De hecho, muchas gracias, Carlos. José prueba la pizza con piña. Y pasamos del juego. Muchas gracias, Carlos, porque tu pregunta ha resultado una revelación. Me ha jodido la vida. ¿Esta siguiente pregunta la quieres hacer tú al final? O... Es que no he encontrado la respuesta. Vale, pues la pasamos. Siguiente pregunta. De Alfonso García Nuche, @fonsain. Y la otra persona que ha hecho una pregunta muy parecida, que se llama José Joaquín Luque, @Joaquín Luquer. Sí. La pregunta es: ¿a qué nos dedicamos laboralmente? Porque obviamente este podcast no cuenta. No. La gente ha deducido que no vivimos, del podcast. Son muchas horas ya oyendo vuestras voces. Tenemos oyentes bastante espabilados. Me gusta. Son muchas horas ya oyendo vuestras voces y ya casi que os siento como mis colegas. Y tengo curiosidad por saber a qué os dedicáis. Espero que no sea una pregunta fuera de lugar. Bueno, la otra pregunta era lo mismo. ¿Cómo nos conocimos y a qué nos dedicamos aparte de jugar a juegos? Bueno, Marquino, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico al sector de la logística y las aduanas. Es algo muy aburrido y cero relación con los videojuegos. Y nada, es mi profesión de toda la vida. Muquita. La mía es servicio técnico de una empresa tecnológica muy grande y ya está. Paco. Programador informático y traficante de droga. Mula. Viajante profesional a Colombia. Que te usen de mulero no es traficante, ¿eh? No te quieras poner. No te vengas arriba. No quieras subir de categoría profesional. Exacto. Y yo me dedico a hacer vídeos, 3D, animación, postproducción, ese tipo de cosas aburridas. Y todo pues, relacionado con los videojuegos. Sí. Sí. Tú transportas el juego, yo lo arreglo la consola. Yo me lo traigo en el culo de Colombia. Para las consolas, las Game Boys. Y hago el trailer. Y él hace el trailer, ya está. Bien. En fin. Javier Lacorte, J. Lacorte, nos pregunta. O nos trolea. Nos trolea. Yo no sé si esto es una pregunta de verdad o no, no tengo ni idea, yo no sé de estas cosas. Da igual, yo le voy a contestar. Bueno, ¿qué jugadores de FIFA 16 recomiendan Moquita y Marquino? ¿Ideas chulas de equipos, competiciones para salir de FUT? Bueno, nada, competir a quien le interese la pregunta, aunque no vaya en plan troleada, pues está muy bien que quien juegue mucho a FUT puede probar las temporadas cooperativas con un amigo online, sí, que son muy divertidas. Cuando tienes feeling con un amigo, exacto, jugando a FIFA mola mucho. Y luego pueden probar el pro, el Vía Pro, el ser un pro cooperativo online, que puedes juntar de hasta 10 amigos o hasta 11 amigos. Sí, un club entero. El año pasado nos pegamos unas risas buenísimas jugando, ¿te acuerdas? Sí, sí. Porque sí, son sí. Situaciones súper locas, en plan, pásamela, rebote, vaya, menudo gol, me da mierda de gol, ¿no? Pero, y te ríes mucho. Sí. Y nada. Y yo a Javi le quería recomendar un jugador, Javi, del FUT, que es Fornari, delantero centro argentino. Cómpralo, tiene un 56 de media, te va a ir genial. Genial, es una perla. Supongo que debería estar riéndome, pero como no sé nada de fútbol, pues es un horrible, es el peor cromo que me han dado en el fútbol. El peor cromo, me encanta lo pongo y todas las líneas se me hacen rojas. Espero que ese chaval no nos esté escuchando, ese jugador de fútbol de Argentina. Hostia, ¿te imaginas Fornari? Lo estás hundiendo en la miseria. Alguien aparecerá en los comentarios con el nombre Fornari, ya verás. Fornari, que te tengo en todas las alineaciones y siempre juega de titular, no tiene queja. No tienes otro, cabrón. Correcto. Bueno, siguiente pregunta. Quique, @Quique Higuera, pero con un 3 en lugar de la E, nos pregunta dos preguntas que son en realidad la misma pregunta. ¿Qué juegos hizo ese click para interesarse profesionalmente por esta industria? Y la otra pregunta es, ¿por qué os metisteis a este mundo de periodismo videojuegil? ¿Qué cosas os motivaron para llevarlo a cabo? A ver, primera cosa que hay que matizar. No somos periodistas. No somos profesionales de esto. Nos excusa el hecho de que el 99% de chavales que escriben en los medios no son periodistas. Tampoco. Escucha, no, yo quiero aquí hacer una puntualización. No somos profesionales porque no es nuestra profesión. Correcto. No somos periodistas porque ninguno ha estudiado periodismo. Correcto. Pero sí que podemos decir que nos tomamos esto con seriedad y con rigor. Sí, eso sí, que, claro. Que quiero decir que nuestra no somos profesionales, no somos periodistas, pero que también hacemos un trabajo, lo comentaba hace un rato Pedro, que somos de los podcasts que nos vamos al desarrollador y le preguntamos directamente, oye, ¿esto va a pasar? Que hacemos lamentablemente más periodismo que otros, porque somos de mandar mail, llamar por teléfono, confirmar cosas, desmentir. Que ojo, que no somos profesionales, pero nos lo tomamos como algo muy serio. Yo sí que nosotros tengo una pequeña respuesta a esto, o sea, yo, bueno, lo típico, ¿no? Como todos, cuando jugabas a un juego lo comentabas por Twitter y ya está. Pero cuando jugué el Thomas Was Alone, la primera vez que lo jugué, fue el juego que me hizo abrirme mi pequeño blog que tenía por aquel entonces. Dale al pause. Y no sé, ahí es donde empecé. No hagas spam. Está feo. Dale al pause, dale al pause. Nos va a robar visitas. No, creo que ya no está activo, ¿no? Yo, en mi caso, no hay ningún juego que me hiciera click. No. Fue un poco en general, de hecho ni siquiera somos curiosos, tenemos inquietudes, claro, no sé, nos mola la industria, nos mola todo un poco y nos juntamos para hablar de juegos, en realidad no ha habido más allá de eso, nada. No, a mí me ayudó no tener amigos el centrarme mucho en los videojuegos y lo del podcast, creo que también es un poco la inquietud, porque dar tu opinión. Y que está bien dar tu opinión, que la gente la escuche y porque está nos bien. Hemos visto capaces de comunicar. Sí. Yo entré en YouTube o algo así, veía lo que había y dije, coño, yo lo puedo hacer igual de bien o mejor incluso. Y porque a mí por lo menos me gusta expresar mi opinión y que compartirla con los demás, es lo que pienso y ya porque está. Es mejor que la de los demás. Es como poner un micrófono en nuestras conversaciones de cada tarde. Sí, no, porque luego cuando estamos un martes por la noche cenando, que no estamos grabando, estamos hablando de lo mismo. Y alguna vez hemos dicho, deberíamos poner un micrófono. Esto para el podcast, esto para el podcast. Callaos. Vamos a callarnos. A ver, a donde quiera que vayamos. Sí que es cierto que nuestra intención con el podcast es que dure y que tire para arriba. Porque sí, no, nuestra que crezca. Llegará un momento que habrá una barrera que haga de stopper, que será el necesitamos algo más para subir un escalón. Porque ahora mismo somos el medio tonto que les mandan algún jueguico alguna vez, pero cuando hayan pasado dos semanas después del lanzamiento. Sí. O sea que estamos ninguneados totalmente. Y nuestra intención es hacerlo mejor que los demás para estar ahí arriba, ¿no? Mm. Bien, bueno, Javier León, @jleonieto, hace una pregunta a Muquita. Bueno, no, dice, soy un viejo suscriptor de Muquita. Sí. Y estas son mis preguntas. ¿Qué fue de Locoroco? Un título para PS Vita sería top. Y la siguiente pregunta, que si merece la pena comprar el Taken King para PS3, el Destiny Taken King para PS3. Yo lo de Locoroco ese no sé qué es. ¿No conoces el Locoroco? Sí, yo me acuerdo. No, es un juego de una pelotita amarilla. Amarilla, sí. que hay más pelotitas. Que se juega con los gatillos, podías juntarlas, dividirlas. No, plataformas puzzle. La pelotita está en el centro de la pantalla. Es estática, por así decirlo. Y cuando tú le das inclinas la pantalla. Inclinas la pantalla. O sea, lo que tú manejas es la pantalla. Entonces, al inclinarla, él gira y cae. No va a haber más Locorocos en Vita porque hay que pagar por ese desarrollo y no lo van a hacer. A mí me gustaba. Sí, sí, sí. Es uno de los emblemas de PSP, de las nuevas licencias de Sony. De PSP. Más chulas. Ah, pues no lo conocía. Pero no va a haber. Y el Tekken King para Play 3, adelante. El Destiny va bien en Play 3. No veo por qué tiene que ir mal. Nosotros Destiny lo jugamos en... Ah, no, en Play 4 ya. Play 4 directamente. Sí. A ver, entiendo que gráficamente no sea nada especial, pero tampoco los... Pero es que Destiny tampoco es muy especial, claro, en Play 4. Es bonito y tal, pero más allá de eso, pero ¿no? Es un juego cross-gen. Sí, por eso yo creo que no tiene. Si quieres jugar a Destiny, adelante. O sea, ¿sufriría mucho la consola? No. No más de lo que sufre la Play 4 cuando se calienta y pida. La consola no sufre. Si no jugases, se extinguirían. Por favor, para. No. Bueno. Carla, @susuneta. Nos hace varias preguntas. Muchas. Hola, Carla. Hola, Carla. Hola, Carla, ¿qué tal? Me gusta la primera. Dice, soy vuestra fans number one y he pensado dejaros alguna que otra pregunta. Dudas existenciales que necesitan ser respondidas. Lo primero de todo, una duda que me corre. ¿Por qué dejáis que Hakas esté en el podcast de Barbudos si no tiene barba? Es importante. Tiene barba. Mi barba tampoco es que sea tu barba especial, es igual de vergonzosa que la mía. Hombre, tanto no. Así que si hay que tirar a alguien, es a nosotros dos. Siguiente cuando pregunta. Hagamos podcast de vídeo, os traigo dos postizos. Por favor. Oh, qué bueno. Me voy a comprar. Esto es que son rollo con textura de, como de gorro de lana. Sí, sí, sí. No, sí. Yo de hecho, es un gorro de lana con barba incorporada. Sí, lo que voy a hacer, José, es cada vez que vaya a la barbería, como me recorte un poquito, que me lo vayan guardando en una bolsa. Qué guay. Qué asco. Me las voy pegando ahí aparte. Me vas pegando. Bueno. Bien. Siguiente pregunta es: ¿cuáles son vuestros juegos imprescindibles para Vita? Porque he tenido que comprarme una. Culpa de José y de Framara. Que, para que cada uno diga uno. Hotline Miami. Oli Oli 2. Hostia. Hotline Miami 1. Me habéis jodido. Binding of Isaac. yo es que repito, Hotline Miami. Te doy uno. Symphony of the Night, que se puede jugar como emulándolo en PlayStation. En PC. Me he acordado del Symphony of the Night. Que... Muy bien. No, yo es que repito Hotline Miami. Para Hotline Miami. Ahí tienes cuatro drogas duras. Sí. Hotline Miami 1 y 2. Aunque el 2 sea un poco más flojo. Es como Oli Oli. Oli 1 y 2. También vale la pena los dos. Bien, dice Carla también, ¿cuál es el juego que más os ha marcado a lo largo de los años o que más os ha dejado tocados? Uf, esta es dura. A ver, yo he marcado Diablo 2, ya lo comenté en el pod, en la web, pero no me ha tocado, obviamente no me ha dejado tocado. Es que depende de lo que te refieras. Si te tocado refieres a tocado que deja poso. O que te ha influido en la vida de algún modo. Claro, a ver, yo por ejemplo Diablo digo en un juego que... le tengo mucho cariño, por ejemplo. Sí. Es un juego que recurro. A mí, creo que uno de los primeros juegos, o el primero, y que me ha marcado a día de hoy, que entendí lo que me quería decir el juego, creo que fue Shadow of the Colossus. Sí. Me dejó tocado no solo cuando lo acabé, sino cuando lo jugaba, lo que me transmitía el juego y el mensaje. Sí, yo estoy de acuerdo. Iba a decir ese Journey. De dejar pozo sí. Me dolía un poquito. Esto es especial. Me dolía un poquito cada vez que avanzaba en el juego. Si hablamos sentimentalmente... Vale, sentimentalmente es otra cosa. Yo diría, por un lado, The Last of Us. Sí, final. No porque sea nada en plan súper importante, no tiene un mensaje de la vida y tal, pero, no, por... pero me transmite igual que me puede transmitir una buena película, ¿vale? Este me vais a odiar, The Beginner's Guide. No tenía que meterme. No, a ver, no quería meterlo. De hecho, no iba a mencionar, pero joder, la pregunta lo hice. Sí. Y no voy a extenderme porque me odiáis. Pero puramente porque me he sentido identificado en varias partes del juego, entre comillas. Bien, bien, vas progresando. Entre comillas lo de juego. Es un avance. Bueno, ya está. Ya lo hablaremos. Está. Pero luego, marcado a nivel de... Ha tenido influencia en mi vida y ha marcado dirección, dos juegos. Por un lado, el Halo. El Halo porque me devolvió a las consolas. Es decir, yo había dejado las consolas de lado, no tenía ningún interés por ellas. Y el Halo fue el juego que me hizo comprar una Xbox One, o sea, una Xbox original, y me hizo volver a tener interés por los juegos en consola. Y dos, el World of Warcraft, porque probablemente si no hubiese jugado a World of Warcraft no estaría aquí sentado ahora porque inicié una cadena de sucesos que me ha llevado a donde estoy ahora, básicamente. ¿Vale? Que fue pues encontrar trabajo en Francia, irme para allá, tal, volver, o sea... Y que además que he hecho un montón de amistades, un círculo de amigos enorme que he conocido gracias al juego, no sé, un montón de cosas. Y en ese sentido sí que me ha marcado, me ha tocado, pero puramente por eso, por lo que ha ocurrido. Y si fuera por eso, Modern Warfare, sí. Call of Duty 4 Modern Warfare, me llevó a YouTube, sí. Me llevó a conocer amigos y claro. Me ha llevado a la vida que llevo ahora. Correcto, es que yo creo que es eso. Incluso el echar un currículum... Y trabajar en Valencia, de mudarme, sí. Tiene que ver, tiene la culpa Call of Duty. Pues es muy absurdo, ¿eh? Pero son esos juegos que hacen el click de te ha cambiado la vida. Sí. Pero porque están en ese momento, en ese tiempo. Que, si llega a ser otro, no por la calidad del juego, sino porque en ese momento pues era el que tocaba. Las circunstancias en el momento. Yo sobre esa temática también diría God of Warcraft. Fue mi juego durante muchísimos años. Yo creo que al final un MMO... Como tal. Une mucho a la gente. Une mucho a la gente. Un juego online en general. Un juego online. Y tenía un clan. Es claro, decir, pero la gracia del. Uña y carne con mis amigos. La gracia del WoW, bueno, supongo que en el Call of Duty también pasaría. Es que la mayor parte de la interacción con la gente no la hacías fuera del juego organizando partidas. O sea, dentro del juego, yo he estado horas y horas y horas simplemente sentado en la ciudad haciendo nada más que hablar por el chat con mis amigos. Yo igual. He llegado a jugar partidas de piloto automático que nos daba igual y en los intermedios hablamos de otras cosas, de la vida en general. Pues venía a ser eso y gracias al WoW yo conocí un montón de gente fuera de España y tal, internacional. Y luego además, bueno, yo entré a trabajar en Blizzard. Y conocí un montón más de gente y tal, que seguimos jugando juntos, ya españoles y tal. Y tengo amigos, pero amigos que considero muy, muy, muy cercanos, que he invitado a mi boda, que conocieron el World of Warcraft o trabajando allí, ¿sabes? Y me parece que en ese sentido, probablemente una de las cosas que más puedes definir que te ha marcado es eso. Marquino. Pues desgraciadamente lo siento, pero si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con Modern Warfare también. Porque... me llegó en una época de la vida, sí, que a lo mejor mis relaciones sociales no estaban en su punto más álgido, sí, y tenía un amigo que le gustaba mucho el Modern Warfare y pasábamos horas, pero horas y noches jugando los dos a Modern Yo Warfare. De llorar de la risa a las 6 de la sí, mañana con un dolor de barriga, de estar llorando. Es que he roto mi vida y la he rehecho gracias a ese juego. A mí no me ha llevado a trabajar en ningún sitio, a mí no me ha llevado a ningún punto de la vida. A mí me ha ayudado a sobrellevar una época de mi vida que a lo mejor pues no era la que mejor estaba pasando, y me ayudó junto a un amigo que jugaba mucho a ese juego también pues a relacionarme y a reirme, a llorarme de risa las tantas veces con cosas súper absurdas que a lo mejor ni tenían que ver con el propio RT juego. Si lloraste. Exacto. Me ha gustado la pregunta, me ha gustado la pregunta. Sí. No, es algo importante. Me ha llegado la patata, Carla. Bien. Y la última pregunta es una parecida a la que nos han dicho antes, que es, ¿recordáis qué juego os hizo interesaros en este mundillo de los videojuegos? Pues el primero que jugué. Es que el primero, loco, no tiene más. Yo recuerdo... Mis primeros recuerdos de videojuegos fueron Atari 2600, que tenía mi madre algún jueguillo y tal, y el que más recuerdo vivamente de decir wow, el Mario de la NES. Yo me acuerdo del Cobra de Amsterdam, que se comía unas hamburguesas gigantes para recobrar vida. Es que esto al final, yo cuando vi un videojuego supe, siendo muy pequeñito, que eso era el futuro, y sigue siendo el futuro, y he apostado por los videojuegos toda la vida, y el tiempo me da la razón. Los videojuegos ahora mismo es la industria top, lo que mueve dinero, con el cine, música y tal, pero... A un nivel de que todavía queda un desarrollo brutal para que alcanzar en los videojuegos. Sí. Bueno, yo en este caso lo he dicho mil veces. The Goonies, MSX. Bueno, vamos con la última. Y la última pregunta es de Sergio Bernat, arroba Sergio Bernat, que dice, ¿cuál es vuestro juego, consola u objeto relacionado con los videojuegos más preciado de vuestra colección? Dice, el mío es una Game Boy clásica. Ostras, buena pregunta. A ver, yo por ejemplo, yo no colecciono, yo no tengo... No, pero tampoco creo que sea cuestión de coleccionar. Exacto, o sea, algo que tienes a precio. Que aún tienes y que... No tengo nada. No guardas nada. No. Por ejemplo, yo la consola que más cariño le tengo es a la Mega Drive, por el momento que me pilló, ¿no? O sea, cuando eras un chavalillo. Sí. Y tal, pero la Mega Drive esa ya no está en casa. Es de lo típico, ¿no? Que desaparecen algún día y nadie sabe dónde están. Pues, pero vamos, es... Pero no, yo por ejemplo cuando me compré la Play 4 vendí la Play 3, no soy de quedarme. De quedármela, porque sé que no la voy a tocar nunca más en la vida. Con consolas modernas yo tampoco lo haría. Bueno, pero es que esa consola moderna dentro de 10 años no va a ser moderna. Esa Play 3 dentro de unos años va a ser como una Mega Drive. No va a tener nada que ver. No, porque no para nosotros, pero para otras generaciones. No estoy de acuerdo. A nivel de producción es otro rollo. Claro, o sea, una de las razones por las que... Exacto, ese es el tema. De distribución más bien, ¿no? Y igual que una Mega Drive te puede costar 150 euros tranquilamente, una PlayStation nunca va a costar eso porque se fabricarán demasiadas como para que dentro de unos años, primera, que funcionen. Y segunda, que hay demasiadas como para que cuesten tanto dinero. O sea, no tienen tanto valor, creo yo. Pero bueno, no es por el valor, pero por el sentimental. O sea, yo por ejemplo compro la Play 4 y vendo la Play 3. Ya. Porque sé que no voy a tocarla nunca más. Y no tengo curiosidad de guardarla. Ya. Bueno, yo en mi caso diría igual dos objetos. Por un lado, la Game Boy Pocket que me regalasteis por mi cumpleaños, esa japonesa transparente y tal. Obviamente, en realidad nunca la he tenido históricamente, pero es una Game Boy Pocket, es una edición especial japonesa y tal, y le tengo mucha aprecio porque además me la regalasteis por mi cumpleaños, me gustó mucho, y encima me la regalasteis con el Trax, que ese sí que es un juego que me marcó mucho en mi infancia, porque fue los primeros juegos de Game Boy que tuve. Y dos, un objeto que tengo muy guardado, que nunca lo suelo sacar, que es la chaqueta de Sonic 2, la Varsity Jacket de Sonic 2, que regalaban, si lo reservabas, creo que era, o si lo comprabas en el Corte Inglés en el 92, cuando salió el Sonic 2. Y la tengo ahí desde entonces. Está como nueva, de hecho, porque está metida en un armario de toda la vida. ¿Aún te viene? Es que nunca me ha venido, porque era una talla muy grande. Entonces, pues igual ahora. Ni siquiera ahora me viene grande. Y nunca he sabido qué hacer con ella. Alguna vez me planteo en plan de, ¿se venderá bien? Y en realidad tampoco se venden tan bien, ¿eh? No. Eso que no es un objeto muy raro, en realidad, ¿no? Hay muy pocas por ahí. Pero bueno, supongo que serían los dos objetos que más cariño les tengo de mi colección. Yo tengo el primer juego que me regaló mi padre para una consola. Todavía lo conservo, que es el Super Mario de NES. lo tengo con su embalaje, con sus instrucciones. ¿Os acordáis cuando venían los juegos de NES en cartoncito negro, en plastiquete negro? Lo tengo, y luego tengo otro que es, hace una semana mi pareja me regaló una Game Boy clásica, también al hilo de la pregunta, porque yo la mía he tenido un drama, que es que cuando me mudé al piso la estuve buscando, buscando, buscando, y sospechosamente no aparece. Yo me imagino dónde acabó. Y le tenía mucho cariño a esa Game Boy porque pasé muchísimas horas con ella. Desgraciadamente no tengo la mía, pero mi pareja, pues bueno, me regaló una que cubre ese huequito y es como tenerla otra vez. Mola, pues mola. Me quedo con esas dos cosas. Yo también me voy a quedar con dos cosas. Una es la Neo Geo AES que tengo, porque, joder, es que yo he vivido mucho la época de Neo Geo. Era imposible, era el sueño inalcanzable. Veía las revistas, el catálogo de Centromail y decías, venga, por favor, esto es que era inalcanzable en la época. Juegos a 30.000 pesetas, consola a 100.000 pesetas o a 60.000. Y el haberla recuperado, además me la regaló mi novia para el cumpleaños. El tenerla en caja y el tener los juegos y el... Huele a futuro todavía Neo Geo. Huele a ese experimento fallido en su época que estaba tan adelantada a su tiempo, que salió como una década antes de lo que debía. Bueno, tanto no, pero por ahí hay, es que es del año 90. Y el tenerla ahora y el disfrutarla, los juegos se siguen sintiendo como muy avanzados. Son obras de arte artesanales. Y me parece increíble. Y la otra es mi colección de Mega Drive. Es mi consola favorita. Y tengo todos los juegos que quiero de Mega Drive. Todos los que he querido siempre, los tengo. Tengo toda la colección de Treasure, que fue donde la compañía hizo sus mejores juegos. Tengo unos 60, 70 juegos, algo así. Y están todos los buenos que yo quería. No me he llevado por los caros, sino por los buenos. Aunque tengo, por ejemplo, un Mega Man Willy Wars, que en eBay lo he visto por 500 euros. Buah. O sea, tengo una colección que a lo mejor si la planto en eBay ahora vale 3.000 euros, pero no me voy a deshacer de ella. La quiero porque... Si en algún momento tengo hijos, quiero enseñarles todas las curiosidades. Lo que hablamos en el podcast cuando hacemos especiales, quiero contárselo a ellos y que palpen realmente la historia. Y no sé, tengo esos dos huequitos que ya están bastante llenos, aunque, bueno, compraré más juegos y tal con el tiempo. Cada vez son más caros, desgraciadamente, la especulación hace estragos. Pero sí que son los recuerdos de coño, los videojuegos me gustan en parte por estos dos objetos que tengo aquí. Mola. Sí. Pues, lanzamientos. Creo que es la última. La semana que viene hacen unas preguntas más felices. Sí, sí. Qué bonito. A mí me gusta. Sí, pero te tocan ahí la fibra, ¿no? Un poquitín. Sí. Me voy a casa a jugar. Tampoco elegiremos menos preguntas. Ha sido la primera vez. Tampoco vamos a desvirtuar tanto el podcast porque habrá gente que nos haya escuchado por primera vez y que diga, oye, a mí qué me importa el primer juego del tío. Infórmame. Sí, no, a lo mejor lo vemos una vez al mes. Ya veremos cómo lo ponemos también. Claro. Bien, pues Paco, te toca lanzamientos. Lanzamientos. Vamos a hacerlo más o menos rápido. El 20 de octubre, el martes, el día que sale el podcast, sale el quinto y final episodio de Life is Strange, el juego que llevo dando la vara durante todo el año. El juego que tengo el primer capítulo empezado. Te pierdes el lanzamiento, ¿no? Joder, me voy el mismo día. Te lo contaré. Tengo unas ganas de jugarlo, en serio, no. Para mí es el juego sorpresa de este año, el juego revelación y me ha encantado, de verdad. Es... Mola. La nueva forma de hacer aventuras gráficas y sin seguir la línea de Telltale. O sea, coge sus ideas, pero las lo lleva a su terreno y lo hace muy bien. Luego sale Just Dance 2016 para todas las consolas, había así por haber. Y... ¿A la Vita? No, esa no, ya no se considera. Podría bailar con la Vita en la mano, ¿sabes? Y luego el 23 de octubre sale el Assassin's Creed Syndicate, un juego ya... bastante... Este año no está haciendo tanto ruido. Está ¿Eso, pasando... ¿Eso es viernes? El viernes, sí. Vale, vamos a intentar conseguirlo antes para podcast. Yo no estaré. A mí sí que me quiere, sí que me gusta... No sé si lo quiero jugar o no, creo que sí. Pero yo la semana que viene no podré estar. Bueno, sale para One y PS4 únicamente. Se dejan ya la generación anterior y la versión de PC se va a 2016. Para pulir, para que no les pase un Unity. Luego sale el nuevo juego de 3DS de Legend of Zelda de Triforce Heroes. Quiero probarlo. El de Apilar Links. ¿Tenéis? ¿Alguno de vosotros tiene 3DS? Yo sí. Vale, pues podría jugar a dobles. Pero no estoy. Pero Sara y Ana podían jugar. Sí, podéis jugar. Que jueguen ellas y les dejamos 10 minutos en el podcast. Exacto. Y por último sale el Guitar Hero Live. Que también lo quiero, joder, cuánto con guitarrica y todo. Pues esa es la semana. Mandarnos juegos, sí. Compañías, por favor. Demasiado dinero. El Guitar Hero, tengo curiosidad por él, pero no creo que me lo compre. A ver, señor Nintendo, queremos un Triforce Heroes. Señora o señorita Activision, queremos un Guitar Hero. Da igual si es con o sin guitarra, ya nos compraremos la guitarra. O sea, queremos... por guitarras que tengo yo en casa. Bueno, no, es verdad, no es la guitarra mágica. Sacaremos una guitarra. Sí, señorita Ubisoft también. Por favor, un Assassin's Creed. Bueno, misión, pedirlos. Sí. Es decir, hay que alimentar el podcast. Sí. Si no, vamos a poner al final un esto para que compremos juegos, que nos done dinero la gente. es que nos vamos a arruinar, es que salen muchos juegos. O sea, el Guitar Hero vale 80 pavos con la guitarra. Ya. 80 o 90. Y yo, a lo mejor esta semana me hipoteco, por fin. A ver, veremos. Es verdad. Y va a ser complicado. Bueno, eso, que si no llegamos a todos los lanzamientos, sabéis ya por qué es. El siguiente programa, en principio, cubriremos Halo 5 si todo va bien, porque si a lo mejor nos dejan jugar. Sí. Y Assassin's Creed, que llega. Yo me lo voy a pillar, seguro. Vale, yo lo quiero jugar. Vale. Pues, luego ya si eso lo vendo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que nos tenéis en la web, newgameplus.es. De hecho, estamos escribiendo cositas. Sí. Nos tenéis en Twitter, @newgplus. Nos tenéis en Instagram. Décimo aniversario hoy de Shadow of the Colossus. Acabo de leerlo en Twitter. Sí. Bueno, pues felicidades a los de Closus. Idiota. Y que cumplas muchos más. Por cierto, gracias. Yo no lo dije la semana pasada, pero gracias a todos por las valoraciones que nos habéis puesto en iTunes. Sí, recordad que esas cosas nos ayudan. Y que seguís podéis ir poniendo, no hace falta que lo pidamos. Exacto, no hace falta que lo pidamos. Podéis darle cuando queráis. Y nada, chicos, hasta la semana que viene. Tenemos más y mejor.